en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto ya lo he vivido. Muchas veces hemos tenido la sensación, esa sensación de que algo que ocurre no es la primera vez y que pasa. Incluso se ha dicho que es un recuerdo de una vida pasada, también que la mente se adelanta a la realidad. No lo sabemos, le llaman déjà vu, y esa sensación ha intrigado a los científicos desde hace largo tiempo, y hay una nueva hipótesis para explicar el origen, por qué existe el déjà vu. O como se diga, Manuel. Pues la verdad es que es un poco frustrante que a pesar de los esfuerzos que se están dedicando y todo el tiempo que se invierte en la investigación del déjà vu, se resiste todavía a ser desentrañado. Pero bueno, hoy ya sabemos un poco más de cuándo se produce, quién suele padecerlo, cómo se manifiesta, aunque aún no tengamos muy claro el porqué. Bueno, pues aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica al frente está Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y muchos temas, contenidos, titulares con los que vamos a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a conocer algo más sobre la extraña experiencia que dice haber vivido. Lo acaba de revelar un importantísimo actor, una estrella, una de las grandes estrellas de Hollywood. Dentro de unos minutos os lo contamos, como también hablaremos de las experiencias de unos chamanes muy especiales. También os vamos a contar lo que ha dicho el descubridor de una señal extraterrestre que fue desmentida por otros científicos. Sobre esa primera parte de la noticia nos hicimos eco la pasada semana. Pues hay más, hay nuevas novedades. El descubridor de esa señal ha hablado y ha dicho que no, que esa explicación no vale. Una explicación que decía que esa señal era ruido, sí, desde fuera de la Tierra, pero que procedía de un cometa. Pues él ha dicho que no era un cometa y que hasta ahora, con lo que se sabe, lo único que se sabe, valga la redundancia, es que tiene un origen inteligente y de fuera de la Tierra. Es la primera y la única hasta ahora señal alienígena. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Y ahora recordamos en la página web www.ondacero.es. Ahí está todo el programa, los programas enteros y cada una de las partes. Y ya está la entrevista que os ofrecíamos ayer en exclusiva. Una entrevista espectacular. Después de décadas, y lo ha hecho nuestro programa, ha vuelto a hablar el niño lama español Osel Ita. Estuvo en La Rosa de los Vientos y ya lo tenéis en la página web. En una noche de tertulia con Manuel Carvellal, que ya lo habéis escuchado, con Miguel Pedreiro, con Juan José Sánchez Oro y con Josep Guijarro. En la que será la última tertulia antes de que acabe el verano. Hace mucho calor, sí, pero es que todavía estamos en primavera, lo que nos espera. Y además esta noche tendréis el juicio a la historia con Ana María Vázquez. Hoy se nos vamos a una comarca en Cataluña verdaderamente enigmática, en los ecos del pasado, con Laura Falcó Lara, y exploraremos la tecnología que viene y que puede acabar con el teléfono móvil, con Javier Sevillano, en la era digital. Y además también tenéis que tomar nota en nuestra agenda. Hay un acto al que os invitamos y al que podéis asistir precisamente la noche o el día en el que cambia el calendario, deja de existir la primavera y comienza el verano. Silvia Casasola. Pues sí, el próximo viernes, el 23 de junio, vamos a tener una cita en el Campo del Moro. Allí convocamos a todos los rosaventeros y a toda la gente que nos escucha y que quiera venir a pasar una tarde estupenda. En la misma puerta de la entrada. Y es a las 17:45, porque la idea es a las 6 comenzar toda la visita por el Campo del Moro. Allí estaremos unos cuantos amigos y estará pues como guías Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, estaré yo y todos los rosaventeros y todos los colaboradores y toda la gente que quiera estar allí, porque además estaremos, yo creo que relativamente fresquitos, porque ya bajará un poquito la temperatura, habrá ese ambiente natural que nos va a rodear y bueno, pues comentaremos alguna curiosidad histórica y sobre todo siempre, siempre en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, que cercano al Día de San Juan siempre hacemos este tipo de visitas. Lo dicho, esto es el La Rosa de los Vientos, el reloj marca la 1:38, es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Lo dicho, comienza la tertulia con muchas noticias, muchas informaciones, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, también nos está escuchando con Josep Guijarro. Daros por saludados todos. Así que, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas. Y ya está. Emanuel, cuéntanos el déjà vu. ¿Qué es esto de ya lo he vivido? El déjà vu, o como se diga, déjà vu, o de, lo que sea. Pues la sensación de la bordería de Bruno Cardeñosa, que es como familiar, ¿no? ¡Vete a tomar! Juraría que esto ya lo he vivido en alguna ocasión. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la bordería de Bruno Cardeñosa y lo que es el déjà vu. Porque... Te voy a perseguir y te voy a ver en el pompis, Manuel. Que porque... es por correr, hombre. ¡Qué fisno ha quedado! Porque... Es que Manuel, lo quiero tanto que le digo pompis. Sí. Solo a la gente que quiero le digo pompis. Ay, tontorrón. Bueno, pues el déjà vu. El déjà vu, esa sensación de ya vivido, de que de repente una situación, una escena, un fragmento de conversación, un paisaje, algo se activa en nuestro cerebro y tenemos la sensación de que eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos escuchado, en definitiva, eso ya lo hemos vivido. Y hay mucho interés por parte de la comunidad científica por descifrar por qué se produce este fenómeno que en el ámbito del misterio pues ha generado que muchas personas que han pasado por una experiencia de déjà vu lleguen a la convicción de que lo que han sentido son retazos de una vida anterior. Es una de las interpretaciones más habituales. Y los científicos tienen mucho interés, en primer lugar, porque es un fenómeno muy habitual. Hasta más de un 66% de la población, o sea, dos terceras partes de los seres humanos, reconocen haber pasado por una situación de déjà vu en algún momento determinado de sus vidas. Y a la hora de enfrentarse a este fenómeno, hay dos líneas de investigación. Por un lado, una que proviene de la neurociencia y por otro, otra que proviene de la psicología, que cada uno desde su rama intenta interpretar. Por un lado, los neurocientíficos sugieren que este fenómeno está muy relacionado con las regiones frontales del cerebro y concretamente de los lóbulos temporales, porque es cierto que se han hecho experimentos, esto es muy interesante, el poder reproducir en condiciones de control una sensación de déjà vu a través de un estímulo eléctrico de los lóbulos temporales que producen esa sensación. Y esto es muy importante porque significaría que en realidad no estamos reviviendo un recuerdo anterior. No es que hayamos tenido un sueño premonitorio y lo estemos recordando en ese momento. No es que hayamos visitado ese paisaje, esas ruinas anteriormente, sino que hay un latigazo en el cerebro, hay un estímulo, una reacción eléctrica en el lóbulo temporal y se produce esa sensación de que hemos vivido esto anteriormente, aunque no sea así, ¿no? Eso, desde luego, es muy interesante si es la línea apropiada. Luego, por otro lado, hay otra teoría por parte de la psicología que sugiere que ese flashback quizá es producto de una escena que vivimos en ese momento, pero que es parecida, que tiene cierta semejanza con una experiencia que tuvimos anteriormente, aunque no le prestamos la atención debida, y por eso en un momento determinado nuestro cerebro inconscientemente recompone, funde, superpone como si fuesen dos diapositivas las dos experiencias y nos produce esa sensación. Pero digo que es un poco frustrante que con todos los medios que hay y todos los instrumentos que tenemos todavía no hayamos descifrado por qué se produce el déjà vu. Una experiencia que, insistimos, tienen dos de cada tres personas aproximadamente, que es la sensación, y esto quiere decir que hay una de cada tres personas que no dicen la verdad, ¿sabes? Porque eso lo ha vivido todo el mundo. Pues la sensación de esto ya lo he vivido, estar viendo una escena, estar asistiendo, formar parte de una escena que dices, no que sabes cómo va a acabar, no, pero la sensación muy poderosa que tienes de que esto ya ha ocurrido anteriormente. No es, según este descubrimiento, un retazo de la existencia de otra vida, pero sí es, por lo menos, un retazo de la existencia de algo, de que nuestra mente no es algo que podamos cuadricular exactamente, ¿no? A mí me pasó con la toma de posesión de Rajoy, por ejemplo. Yo esto ya lo he vivido antes, varias veces además, ¿eh? Es una cosa... Bueno, lo que sí es interesante, fíjate... Lo de Pedro Sánchez también lo has vivido, ¿no? También. Lo que sí es muy interesante es Pero que... Pero eso sería una premonición, porque no se ha producido todavía, ¿no? No se vivió hace unos meses y se está volviendo a vivir. Pero la toma de posición de Pedro Sánchez. De la presidencia no, de Soe. Vale. Candidatura. Bueno, el caso es que sí es interesante lo que se sabe. Y lo que se sabe, según los estudios estadísticos que se han hecho, es que la experiencia de déjà vu es más frecuente en las personas jóvenes. Y que a medida que vamos cumpliendo edad, a medida que envejece el cerebro, parece que se producen con menos frecuencia, ¿no? Tendría, o sea, que ser al contrario, como se supone que tienes un recuerdo, lógico, ¿no?, de claro, imágenes y de experiencias, tendría que producirse según vas siendo más mayor porque has tenido más oportunidad, claro, claro, de esas vivencias. Lógico, pero parece que tiene que ver con los cerebros más jóvenes. Luego, no hay el factor de género, no influye, los hombres y las mujeres tienen el mismo número de experiencias. Sí es interesante que, según varios estudios, parece que el déjà vu es más común en las personas de grupos socioeconómicos más altos y con un mayor nivel educativo. O sea, no se trata de algo que le pase a las personas más ignorantes o con menos formación, sino al contrario. Que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? No, bueno, pero podría ser un tipo de experiencia que se diese en personas con menos formación, pero no es así. Luego también es muy interesante, me llama poderosamente la atención, que es más frecuente en las personas que viajan a menudo, que suelen tener, y por eso se vincula esto mucho... Esto sí me ha parecido muy llamativo. Se vincula mucho con lugares a los que llegas de vacaciones, con paisajes nuevos que ves por primera vez. O con la mente abierta. Es posible. También. Es posible. El viajar abre la mente y te hace conocer otras cosas. Y esa apertura de mente es importante. El hecho de estar en clases socioeconómicas más altas no habla de eso, pero habla de la tranquilidad. Mañana no tienes que pensar en comer, entonces parte de tu mente se ha liberado, ¿no? Eso además suele facilitar que viajes más. También. Con los ingresos. Claro, claro. No, evidentemente. Más. Otra cosa curiosa es que es más habitual el fenómeno de déjà vu en las situaciones de estrés, de cansancio o en la combinación de ambas, como si nuestro consciente bajase las defensas y de repente se produjese ese fenómeno. Y luego hay un estudio muy interesante del año 2001 que sugiere que ciertos tipos de fármacos pueden aumentar la probabilidad de un déjà vu. De hecho, está documentado el caso de un hombre sano de 39 años que experimentaba déjà vu recurrentes al tomar amantadina y fenilpropanolamina para tratar la gripe. O sea que, evidentemente, estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente cerebral, que se produce en el cerebro, que no tiene que ver necesariamente con influencias externas, pero todavía se reserva muchos secretos, por eso tiene que seguir la investigación. Bueno, eso de que no tiene cuestiones externas también hay que cuestionarlo. Y quiero primero, en todo caso, formular una pregunta en alto que los neurólogos ni ningún científico es capaz todavía de resolver, y es: ¿realmente el déjà vu es un recuerdo? ¿Un recuerdo estructurado, o es una invención, o es una malfunción del cerebro? Y en ese sentido, hay que señalar que hubo hace unos años, creo, si la memoria no me falla, creo que sería alrededor de 2006, en el que se estuvo ensayando con pacientes con epilepsia en el lóbulo temporal, porque, como decía precisamente Manuel, sí, tenemos mapeado qué zonas afectan al cerebro cuando se da una circunstancia de déjà vu, cosa que es bien extraña. Solamente se puede hacer con estos sujetos que sufren un trastorno que se llama paramnesia crónica, habida cuenta de que una de las grandes dificultades que tiene el déjà vu es que no se puede llevar al laboratorio. Tú no puedes saber cuándo vas a tener uno y, por lo tanto, no puedes mapear el cerebro durante un déjà vu. Puede ser una casualidad o puede no serlo, ¿no? Pero decía que las cuestiones externas sí pueden influir, porque también hay estudios que señalan que la influencia de la geología, de los campos electromagnéticos, incluso de la climatología, podrían estar afectando a una malfunción cerebral. Es decir, en lo que sí están de acuerdo los neurólogos es que el déjà vu, esa paramnesia, ese, decimos déjà vu, pero puede ser también déjà senti o déjà vu, o sea, visto, sentido o incluso olido, afecta a muchos aspectos sensoriales. La mayoría solamente tenemos el recuerdo del ya vivido, pero a veces solamente es visto y no tienes el recuerdo, digamos, sonoro o táctil o del olor de eso que estás viviendo o repitiendo. De ahí que algunos hayan señalado precisamente que no se trata de recuerdo, sino de una fabricación nueva, y que podría deberse a una desconexión temporal de los campos neuronales, de esas conexiones neuronales, y que, en consecuencia, cuando retoma la actividad, lo que hace es retomar en el último punto en el que tú habías tenido esa sensación, para que el cerebro siga funcionando y te dé esa sensación de continuo espacio-temporal. Hay muchos comentarios y seguimos invitando a nuestros oyentes a que los hagan con Almohadilla Rosaventos en Twitter a propósito de este asunto, de esa experiencia que ha vivido mucha gente. Baby Rock nos dice que el déjà vu es algo parecido a soñar, pensar que lo viviste, que es algo parecido a soñar. Yo Baloncesto Málaga, arroba Yo Baloncesto Málaga, nos dice: y la sensación de pensar en alguien y seguido encontrarse con ella. Carlos Rodríguez nos dice: algunas veces, tres o cuatro a lo largo de los años, sabía lo que iba a decir y la escena, con solo unos segundos de anticipación. Y nos dice Antonio: eso del déjà vu me ha pasado, pero de mucho más joven. Ahora ya no tanto. Tiene que ver con la edad. Bueno, pues hay, por lo menos, Manuel, por lo que nos contabas, algunos factores que influyen, ¿no? Sí, y yo creo que realmente la mayoría de los investigadores coinciden en que no es un recuerdo, porque eso implicaría que hubo una experiencia previa, sino que se produce en ese momento en el cerebro, y es una, eso, pues, como una aberración de la percepción. Como, me imagino que es algo parecido a la sinestesia, la sensación que tienen algunas personas de poder oler los sonidos. No se huelen los sonidos, no se escuchan las visiones, pero dentro de nuestro cerebro puede producirse esa superposición de los sentidos, que además está recogida en muchos libros sagrados, como interpretada como fenómenos, como si fueran fenómenos místicos. Y yo me imagino que en los sueños probablemente hay muchas de las claves de ese funcionamiento increíble que tiene el cerebro, del que nos queda tanto por aprender, y cuya investigación a mí me recuerda un poco lo que pasa con la antropología o con la paleontología, que cada vez tenemos más herramientas para investigar, cada vez hacemos más descubrimientos y eso nos obliga a reescribir toda la historia, a replantearnos todo nuestro pasado. Pues con el mundo del cerebro ocurre lo mismo. Cuanto más profundizamos... Esto ya lo he vivido, es un déjà vu. Miguel Pedrero está intentando hablar. No, yo simplemente iba a decir, como estaba contando Manuel, que esto puede ser algún tipo de aberración del cerebro, pues yo iba a contar que es que a mí me pasa habitualmente. Entonces, es que tú tienes un cerebro aberrante, ¿no? Es una aberración del cerebro, pero es verdad, es una experiencia que vivo con bastante asiduidad y como me pasa en tantas ocasiones, yo intento recordar alguna situación similar cuando me pasa, ¿no? Y además es una sensación muy extraña porque, bueno, yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto, ¿no? Como decía anteriormente Bruno, ese 30% que dice que nunca lo ha vivido, pues yo creo que no se acuerda o miente porque tiendo a pensar que es una experiencia común a todo el mundo. Y hay momentos en los que soy consciente de que estoy viviendo un déjà vu y hago incluso el esfuerzo por intentar adelantarme a los acontecimientos, pero no soy capaz. Es decir, simplemente... tengo la sensación de que eso ya ha pasado cuando ha pasado, pero no tengo la capacidad de adelantarme a los acontecimientos. Y cuando me pasa, lo que trato de hacer es buscar alguna situación similar para tratar de buscarle una explicación y obviamente nunca lo encuentro. La lógica dicta, no sé, que esa es la explicación más plausible, que quizás el cerebro vincula eso que estás viviendo con una escena similar o que de algún modo tiene cierto denominador común, ¿no? Y ahí ya nos metemos en viricuetos muy profundos sobre la interpretación que hace el cerebro de la realidad. Pero está la otra hipótesis, que es la más heterodoxa, que Manuel es la que ha nombrado al principio, que es aquella que vincula este tipo de experiencias con la reencarnación. Sí, pero fíjate una cosa, Miguel, y es que yo creo que, salvo en algunos colectivos New Age un poco trasnochados, ya creo que casi nadie atribuye el déjà vu a la reencarnación, porque además, si así fuera, estaríamos viendo, ¿cómo te diría yo?, situaciones del pasado, ¿no? Y no recreando, o sea, tú estás viendo a lo mejor, si estás circulando por la calle, pues los coches, los vehículos que están, no estás viendo vehículos de otra época. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay algunos casos que yo podría denominar déjà vu a lo bestia, claro, en los cuales tienen muy difícil explicación. Yo me acuerdo que en su momento, cuando escribí un reportaje muy amplio de portada para Año Cero sobre la reencarnación o posibles pruebas de la existencia de la reencarnación, me encontré con muchos casos del famoso doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, que dedicó su vida a investigar a niños que recordaban vidas pasadas. No voy a incidir sobre esto porque lo hemos comentado en este programa más veces, pero él investigó varios casos de déjà vu absolutamente extraordinarios, en los que, pues, por ejemplo, un niño que era de una ciudad de Inglaterra viajaba a una ciudad de Italia, a un pueblo de Italia, estaba con sus padres de vacaciones y de pronto recordaba toda una serie de circunstancias que decía haber vivido en ese sitio. Es como si estar en ese, claro, en ese sitio... Pero eso ya no es un déjà vu, es una experiencia. Es decir, a veces yo creo que han sido los propios escépticos quienes han intentado buscar relaciones de unas cosas con otras precisamente para minusvalorar experiencias como estas, que ya entran en el rango de lo paranormal abiertamente, en el sentido de que tú no puedes... Es decir, una cosa es una visión, una sensación que experimentas ad hoc en el momento en el que estás sintiéndola, y otra es predecir con mucha antelación, pues aquí había tal cosa, o girando a mano izquierda hay una fuente con una cara, ¿sabes? Ese tipo de descripciones no son un déjà vu, son realmente un fenómeno paranormal, claro, porque sensorialmente no tienes esa capacidad si no has estado ahí previamente. Es que posiblemente, como en otros fenómenos, estamos metiendo en el mismo fenómeno diferentes tipos de experiencias. Quiero escuchar la opinión de Juanjo Sánchez Oro, que no lo hemos oído en este debate todavía. No, yo bueno, aquí estoy un poco también de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿no? Y es que quizás el tema de lo del déjà vu se puede confundir o puede estar rodeado de esta especie de aureola paranormal, de que realmente pueda ser efectivamente un caso de reencarnación o de una situación de quizás anticiparse a una realidad o algo por el estilo, ¿no? O vivir en planos distintos, o si ya nos metemos en el tema de las dimensiones y todo eso, pues imagínate, ¿no? Pero hay, es cierto que también hay otra serie de fenómenos que se suele también mencionar cuando se habla del déjà vu, que es la otra cara, que es el jamás visto. Que es ese fenómeno por el cual tú vives situaciones en las que efectivamente ya has experimentado, ya has pasado por allí, y sin embargo cuando estás en ella las experimentas o las sientes como si fuera la primera vez que las vives. Quizás a lo mejor es un mismo mecanismo el que está ocurriendo en el cerebro, solo que a la inversa, el mismo, un proceso. Sí, a la inversa es esto ya lo he vivido, esa sensación, y esto no me lo puedo creer, que es otra sensación, ¿no? Pero, claro. Y luego está la memoria selectiva, que tú dices, sí, no tengo, yo eso jamás. Claro, 20 euros, que me habías dejado 20 euros. No, pero en este caso sí que, por ejemplo, se han hecho investigaciones para ver este fenómeno y parece que está asociado con algún tipo de cansancio. Es decir, cuando fijamos la atención demasiado en un suceso, en un momento dado esa fatiga puede generar la sensación de una especie de pérdida de memoria, pero que realmente, que no es real, no supone que realmente tengas un deterioro de memoria, sino que simplemente en ese momento, por lo que sea, tienes la sensación de que no has vivido esa situación. Y sin embargo, está comprobado que es así, ¿no? Sí, yo cuando me refería a lo de déjà vu y vinculándolo con estas experiencias de supuestas vidas pasadas, es que el detonante de los recuerdos de estas vidas pasadas, de algunos de estos niños, de algunos de estos casos que siguió Ian Stevenson, es la sensación del chaval, como digo, que está de vacaciones con sus padres, decir, yo ya he estado aquí y yo ya he vivido esto, yo ya me he sentado en esta fuente, yo ya he paseado por esta calle y yo ya me he ido a tomar un café en este sitio, ¿no? Como esto ya lo he vivido, y a partir de ahí... Con lo cual no puede ser bajo ningún concepto una experiencia de reencarnación, porque eso no existía cuando se producía la otra vida. Esto es Matrix, es Matrix, es un cortocircuito. Es que hace 40, 50 años era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora. Con lo cual, esto ya lo he vivido, pero tal cual es ahora, tal cual es. Vivimos un déjà vu en el 2017 y no puede ser un recuerdo del pasado, porque aquí, donde estamos en este momento, en 1967, no había lo mismo. Hombre, Bruno, no es así. Yo no sé cuándo. No tengo ningún caso concreto. Me acuerdo de varios casos de ese tipo que leí los informes de Stevenson. Estamos hablando de 30, 40, 50 años, niños que recuerdan un determinado lugar, una determinada calle o un determinado monumento. Y a partir de ahí es cuando se despierta en ellos toda una serie de recuerdos de una vida pasada, es que ofreciendo datos muy concretos. Tú lo has descrito como que era una sensación, digamos, a tiro hecho, ¿no? Es claro. Decir, cuando ya ha pasado, tienes la sensación de que esto ya lo he vivido, a lo que tú comentas, que ahí ya se estarían un poco anticipando, se sabrían mover por el entorno, empezarían a guiar y asociar una serie de experiencias, pero me parece que la definición quizás más correcta de lo que estamos hablando, porque el otro ya sería meternos en otro, es lo que tú decías, es decir, vives una experiencia y dices, cuando la has finalizado, esto no es la primera vez que yo lo vivo. Entonces, Miguel, ¿lo de Charlize Theron ha sido un déjà vu o no? Bueno, no lo sé. Eso le gustaría. Yo sí lo sé. No lo has sido. Yo sé que no lo has vivido. El que ha tenido un déjà vu enorme ha sido Manuel Carballal, mirando una de las pantallas de televisión que tenemos aquí delante, que lo desconcentró durante 5 o 6 segundos. No diré lo que aparecía. Se acabaron los déjà vu porque lo que vamos a ver a continuación sí que no ha ocurrido antes. Son las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, aquí continuamos en La Rosa de los Vientos. Acabáis de escuchar la voz de David del Cura, al frente del director de La Brújula, que me comentaba hace tan solo unos días, a través de Twitter, además, sobre la entrevista en exclusiva que manteníamos ayer con Oselita, y nos hablaba de que él era de una época, Oselita, y estamos hablando de fines de los 80, comienzos de los 90, cuando este hombre se convirtió en una celebridad nacional, el niño Lama español, y Oselita pertenecía a una época en que todavía nos impactaba y nos sorprendía la realidad. Después de muchas décadas, si está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí está la entrevista que manteníamos ayer en exclusiva con Oselita, un personaje que fue verdaderamente importante, muy, muy conocido. Su imagen dio la vuelta al mundo, ¿verdad, Juanjo? Y fue alguien de una época, fue un fenómeno los viejos del lugar, o los no tan viejos, los que tienen 35 o 40 años en adelante, lo recordamos, fue un fenómeno tremendo el de Oselita, ¿eh? Porque venía también, yo creo, de la mano de la introducción del budismo también aquí en España. También veníamos de una época muy de oscurantismo, de que prácticamente había una sola religión, y cuando nos abrimos al pluralismo religioso y encima nos colocamos como la primera división del budismo, teniendo aquí nuestro propio lama, pues evidentemente... Teniendo un dios en la tierra, claro, en Occidente, pero ¿no? Hay que tener también en cuenta que el budismo nosotros lo tratamos en singular, y habría que hablar de budismos. Hay budismos muy diferentes, incluso hay ramas del budismo que no se llevan bien entre ellas, que también lo hay. Hay un budismo más incluso militar, como conocemos también en Birmania, y hay un budismo muy occidental, muy descafeinado a juicio de otros budistas, que no tiene nada que ver, o el budismo de California, y ya te digo, yo creo que es un panorama muy, muy amplio, ¿no? Entonces, en este caso, y por lo de la entrevista que tuvisteis ayer, ¿no? Se ve que yo creo que él ha estado volviendo a un budismo poco institucionalizado, que es el budismo que se vive en primera persona, y que no tiene nada que ver con ese otro budismo que sí que requiere de mayor organización. ¿Te acuerdas, Manuel? Fue tremenda, ¿eh? El espectáculo, la información, lo importante que fue este personaje durante unos cuantos años, ¿eh? Sí, porque estamos acostumbrados a leer sobre casos parecidos. Mira, como estabas mencionando tú, Miguel, hace poco, los estudios que hay, que se han hecho en Estados Unidos y demás, de niños reencarnados. Pero claro, que esto nos pasase en la Alpujarra granadina, que ocurriese así tan cerca de nosotros. El nacimiento de él, pero con 14 meses se fue allí, se fue... Claro, pero las pruebas... No al Tíbet en el exilio, al sur de la India, a un monasterio, ¿no? Sí, sí, pero a mí yo recuerdo que me llamaba mucho la atención las pruebas que... A las que le sometieron para intentar reconocer los objetos personales y que realmente lo reconociese, claro, pues es una cosa que te deja perplejo, ¿no? Y al ser algo tan cercano, algo que de un paisano tuyo, de alguien de tu propio país, pues yo creo que fue lo que nos hizo seguir la historia con tanto atención, independientemente de que hubo todo un seguimiento mediático en todos los informativos, en la prensa, no especializada, sino en la prensa generalista. Sí, fue todo un fenómeno social en su momento. Porque era la primera vez que un niño occidental era elegido como reencarnación del lama, ¿no? En ese caso del lama Yese. Y ahí era la rareza, que lo comentaba incluso su madre María, que comentaba eso, que decía que ya, claro, se sentía una privilegiada por ser la primera mujer occidental que había concebido, que ya, claro, no tenía ni idea en ese momento, cuando estaba embarazada, y lo que luego surgió. Claro, lo único malo es que sus padres ya practicaban el budismo. Sí. Y claro, habría sido tan fantástico que se hubiese reencarnado en una familia musulmana, por ejemplo, o cristiana, o agnóstica, ¿no? Habría sido mucho más espectacular que pasase las mismas pruebas, pero que no existiese ese condicionante familiar. Pero eso es más complicado, ¿no? Porque cómo se enteran, sí, a la hora. Pero es lo que ocurre siempre. Hay, cuando hablamos de casos de apariciones, por ejemplo, marianas en países árabes o hinduistas, de estigmatizados. Yo recuerdo casos de estigmatizados en la India, por ejemplo, que aunque tú ves los rasgos raciales que son de un hindú, son hindús católicos, son hindús cristianos. Es decir, que el precedente a nivel de creencias ya existía, ¿no? Sería fantástico que hubiese estigmatizados con las señales de Cristo en el ámbito judío, por ejemplo. Sí que sería llamativo. Pero al margen de eso, sea la reencarnación o no, no entramos en eso. La figura de Oselita fue periodísticamente es fascinante después de casi 30 años. Ahora tiene 32 tenerlo en el programa, y fue una experiencia verdaderamente periodísticamente, para Rosa los Vientos, para servidor, Javier Sevillano, nuestro redactor, estuvo ahí detrás de él durante varios meses, lo localizó en Brasil, desde donde nos habló. Fue un auténtico éxito para este programa, ¿eh? Bueno, yo lo escuché junto a Charlie, los dos en la cama. Uh-huh. Escuchamos las declaraciones de... Pues anda, que dedicarte a escuchar la radio con Charlín en la cama. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. La noche dura mucho. Hay que centrarse. Pero fue la... Sobre todo para Charlize Theron. Fue la única, fue la única manera de convencerla que estuviera con él. No, pero ahora en serio. Hombre, en primer lugar, enhorabuena por la entrevista, porque la verdad es que ha sido una auténtica exclusiva. Es cierto que todo el mundo, de una manera u otra, yo se lo comenté a varias personas y cuando decía, oye, que dentro de unos días entrevistan en La Rosa de los Vientos a Oselita, y muchos no sabían quién era, pero cuando le decía, sí, el niño lama, ya sé, no todo el mundo de cierta edad se acordaba de esa historia, que incluso fue portada de la revista Hola, y de otros medios muy, muy importantes. Y a mí lo que me pareció más interesante, independientemente del tema de la reencarnación y demás, que Osel no ha abjurado del budismo, sino todo lo contrario, él sigue cree que efectivamente es la reencarnación del Lama Gese y sigue creyendo en las bases del budismo, pero sobre todo como un chaval occidental pudo vivir, 17 años en un monasterio en Dharamsala, en el centro del exilio, del gobierno tibetano en el exilio, y él me llamaba mucho la atención cuando decía que iba a pasar cada 2 o 3 años, se iba a pasar unos días con la familia aquí en España, ¿no? Sus padres vivían en Ibiza, y cómo le chocaba ese cambio cultural, ¿no? Y entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, la India y España, ¿no? Más que entre Oriente y Occidente, entre un monasterio en el que vivía en la Edad Media y el siglo XX, ¿no? Donde veía una televisión, una radio, aparatos electrónicos y un modo de vida que no comprendía, y además me llamó también mucho la atención que él decía que desde muy pequeño, desde que tenía, no sé, si dijo 5, 6 o 7 años, él tenía la firme convicción que en cuanto cumpliera los 18 iba a dejar el monasterio. Con 7 lo comentó, que fíjate, con 7 lo tuvo ya clarísimo. Que iba a dejar el monasterio y se iba a vivir esa vida que no había podido disfrutar, que es la vida occidental. Seguramente lo que entonces se sintió y lo que ha hecho ahora y ha demostrado es que, vale, que es todo lo que se esperaba de él, que es quien era, y perfecto, fantástico, pero voy a serlo en Occidente, voy a serlo con una vida normal. Y eso fue el mensaje, uno de los mensajes que nos transmitió. La entrevista tiene mucho jugó muchas cosas fascinantes. La gente puede escucharla ahí, en nuestra página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí tienen toda la información de esa entrevista con Osel Itta. Insistimos que a nosotros nos dejó profundamente emocionados, porque es alguien que no hablaba desde hace muchísimo tiempo en un medio de comunicación. Y escucharlo también sirve un poco para romper determinados mitos, que se había abandonado el budismo, que se había dejado todo eso. No lo dejó. Dijo sí, pero. Sí, pero aquí, pero en España, pero en Occidente, ¿no? Claro. Que es básicamente lo que el señor. Bueno, fue fantástico tenerlo con nosotros. Como eso es fantástico lo que comentamos la semana pasada. Bueno, fantástico sería que la señal de WOW, que es una señal supuestamente en los años 70 captada, no se sabe de dónde, pero procedía, eso decían sus descubridores, lo captó esa señal, así se denominó. Por entonces se decía que podía ser o que es la única prueba de la existencia de vida en otros mundos, pero la semana pasada salió una teoría que decía que es una señal extraterrestre, pero que procedía algo así como de la cola de un cometa, que era una señal artificial, pero no inteligente. Es decir, extraterrestre, pero no inteligente. Sin embargo, el descubridor de esa señal ha hablado, ¿y qué ha dicho, Josep? Pues ha hablado clarinete, vamos. Vosotros recordaréis que hará cosa pues de un año, porque la noticia salió en abril de 2016. Antonio París, que es el cuestionado a estas horas, este astrónomo, joven astrónomo del San Petersburgo College de Florida, decía que teníamos que esperar hasta enero de este año para determinar el origen de la señal WOW. Y es porque, concretamente, el día 25 de enero y el 7 de enero de 2018 pasan dos cometas por la zona en la que ese gran observatorio Big Hear, desde donde se captó esta misteriosa señal, percibió ese sonido que Eggman, que es como se llama, Jerry Eggman, es el ingeniero que estaba de guardia ese día en el radiotelescopio, pues marcó esa exclamación en inglés, ¿no? ¡Wow! Señal indescifrable. Se ha tirado así años y años, desde el año 1977, esos 72 largos segundos que habían sido recogidos dentro de la señal o de la radiofrecuencia del 1,42 gigahercios que pertenece al hidrógeno. Con lo cual París dijo, bueno, está claro, si estos dos cometas tienen una gran nube de hidrógeno a su alrededor y precisamente este gran radiotelescopio está recogiendo las señales de esa frecuencia del hidrógeno, probablemente lo que ocurrió es que se trató de una interferencia causada por esta cuestión, ¿no? Por el hidrógeno. Pero después de esta semana trepidante de informaciones que explicaban la señal WOW, va y habla Jerry Eggman. Y Jerry Eggman, que no lo olvidemos, es ingeniero, es radioastrónomo y además trabajó junto a Dixon durante mucho tiempo en tratar de descifrar qué es lo que podía haber sido esta señal WOW, para la que a lo largo de los años se ha hablado desde fenómenos naturales intermitentes a satélites secretos, espías, incluso a seres inteligentes de otro mundo. Lo cierto es que llegaron a la conclusión de que no tenían ni idea. Y como no se había vuelto a repetir, pues no había forma de volver a obtener más información al respecto. ¿Qué ocurrió? Pues que estudiando profundamente el ensayo de París de este señor, que todo hay que decirlo, él no tenía radiotelescopio, hizo una campaña de crowdfunding para conseguir los fondos y que le alquilaran uno, pues se ha dado cuenta Eggman que no ha tenido en cuenta, valga la redundancia, dos aspectos que son esenciales en el funcionamiento de este radiotelescopio Big Hear, que fue clausurado en 1997. Una de ellas es que, al parecer, este telescopio tiene dos cuernos de alimentación, cada uno de los cuales proporciona un campo de visión ligeramente diferente para un radiotelescopio. Por lo tanto, lo que tenía que haber ocurrido es que en un lapso de 3 minutos debían haber captado 2 veces la emisión. Y esto Conclusión, Josep, el descubridor ha dicho que de hipótesis que no, para explicar nada de nada, ¿no? Técnicamente no es posible. Es decir, que tenían que haberla, si esto era así, tenían que haberla captado durante 2 veces en un lapso de 3 minutos, cosa que no se dio. Y lo que sugiere, y esto abre otro melón igualmente interesante, es que podría tratarse de estas famosas señales ultrarrápidas, ¿no? Las FRBs. Que recordaréis también, hay un profundo debate acerca de si se trata de un fenómeno natural o se trata realmente de mensajes que están siendo enviados por inteligencias del espacio. El Oye, por cierto, perdona, Josep, vamos a escuchar, si te parece, un poquito la traducción en música, en sonido de esa señal. El descubridor escribió en el papel, en la tira donde salió esa orden, algo tan extraño, que era de lo que captaba ese radiotelescopio, escribió la palabra wow, por eso le conocemos así, a esa señal, una señal que sonaba de esta forma. Bueno, sonaba así una señal que Juanjo nos comentaba en la investigación que salió la semana pasada, que esta señal, contrariamente a lo que se pensaba, no puede ser la única hasta ahora, la única prueba que existía de seres, de vida de seres, de vida en el espacio más allá de la Tierra, que era algo que procedía de la parte de atrás de un cometa, aunque se dice, bueno, el descubridor ha dicho que de esa hipótesis nada, hay una lucha científica, ¿no? Aquí durante esta semana lo que yo he visto es que ha habido como un doble debate. Por un lado, se ha estado acusando o poniendo en cuestión al investigador Antonio París. Se dice que efectivamente él no es un experto en radioastronomía, que tampoco ha publicado correctamente el estudio porque debería haberlo hecho en una revista que no coordinara el mismo, sino que en una revista que fuera más exigente a la hora de presentar los resultados y de examinarlos a través de la revisión por pares. Efectivamente tampoco daba detalle del radiotelescopio, como ha estado comentando Josep Guijarro. Y a mí quizás estos son argumentos, bueno, hechos a la persona, que pueden tener más o menos valor. Quizás lo más interesante es que ha habido el antiguo director del radiotelescopio que hizo captó la señal WOW, que ya ha desaparecido. Dixon. Sí, él ha revisado, él lo que ha hecho ha sido revisar si efectivamente la trayectoria del cometa, que ahora mismo se sospecha que es el causante de la señal, pasó en ese momento preciso cuando se captó la señal por el lugar determinado. Y lo que él dice es que, revisando esa trayectoria, No pasó por ahí, a diferencia de lo que señalaba Antonio París, que sí que decía que efectivamente coincidía, que era justo en el momento preciso cuando pasaba por allí ese cometa. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia que sí que sería bastante objetiva. Todo lo demás lo que puede decir Herman y tal está muy bien, pero aquí, bueno, es que no hay más camino que simplemente replicar los resultados. Ahora va a haber otra, dentro del año que viene pasa otro cometa que también puede ser sospechoso. Y hay una cuestión también importante, y es que parece ser que no hay ningún precedente conocido de que a nadie se le haya ocurrido el mirar a ver si en la línea esta de 21 centímetros, que es la señal que se capta del hidrógeno, está asociada a los cometas. Al parecer nadie había hecho esa investigación, o bien si se había hecho, nadie encontró ningún resultado y por eso no se ha publicado nada. Por lo tanto, estaríamos ante un fenómeno nuevo que ahora hay que mirar a ver si se da también en otros cometas. Pero de momento... Pero contrariamente a lo que dice en Twitter Bernardo del Blanco, en Almodía Rosavientos, dice, muere el mito de esta señal. Bueno, pues su descubridor, Josep, dice que no, hasta ahora no, con la información que tenemos, no. Yo diría que el misterio continúa. Y algunos hasta han trabajado ese sonido que hemos escuchado hace unos instantes y están intentando incluso interpretarlo. Va a resultar ser un Voynich audible, pero porque difícilmente vamos a saber qué es lo que nos dice. Pero en cualquier caso, yo creo que existen dudas razonables para que al menos esto se tome en serio y no tenga que ser una campaña de crowdfunding, sino que sea el propio proyecto SETI quien el 2018, cuando pase ese segundo asteroide, ese segundo iba a decir estrella fugaz, demonio, meteoro, sea capaz de estar apuntando ahí sus radiotelescopios y nadie mejor que ellos técnicamente para dilucidar realmente si se trata de la estela de un cometa o de una señal de origen inteligente. Bueno, pues todavía estamos discutiendo y lo seguiremos haciendo. Y nosotros nos hacemos eco aquí de lo que dicen las partes interesadas sobre esa señal. La señal WOW, que hasta ahora es la única señal de procedencia desconocida captada por un radiotelescopio de procedencia, puede ser, de otro mundo. Bueno, Bruno, te corrijo. Seguramente la más famosa. Pero sí, no olvidemos que están 200 mensajes en fase de estudio de esas llamadas ondas ultrarrápidas y que hay un tremendo debate hoy día en la comunidad científica acerca de lo que son. Se habló, recuérdalo, lo hablamos en esta misma tertulia, de esas superestructuras extraordinariamente grandes que estarían ahí en el espacio. Se habló de agujeros negros, se habló de mil cosas, pero lo cierto es que hoy por hoy nadie sabe tampoco de qué se trata. Y en el futuro se hablará seguramente de un nuevo arma que se está desarrollando, que son, en Miguel Pedrero, los meteoritos artificiales. Bueno, la inventiva de los seres humanos para esto de construir armas no tiene límites de ningún tipo. Bueno, la noticia que han filtrado, que han publicado varios portales de Internet en Estados Unidos centrados en temas de defensa es que el ejército estadounidense está desarrollando una nueva clase de armas que se denominan proyectiles cinéticos. Están hechos o construidos de grandes varillas de metales y de lo que se trata básicamente es de lanzarlos al cielo y de que caigan convertidos nada más y nada menos que en una especie de meteoritos artificiales. Es la pedrada de toda la vida. Se llaman proyectiles cinéticos. Sí, sí. Pero la lengua de Cervantes. Que en vez de con la onda tiene otro dispositivo. Pero lo bueno es que es que caen a una velocidad tan enorme que es como si fueran meteoritos, pero en este caso son meteoritos artificiales. Es prácticamente el arma definitiva para acabar con el enemigo en el campo de batalla, porque es capaz de inutilizar tanques, tanquetas, jeeps, todo tipo de armamento móvil. Esto es lo que hacían los romanos, pero de forma más avanzada y con tecnología, ¿no? A lo bestia. No se ha inventado nada nuevo. A lo bestia. Esto lo perfora todo. Muy a lo bestia. Además, el ejército de los Estados Unidos está tan interesado en este arma que también se ha filtrado que hace un par de semanas se han reunido algunos de los dirigentes más importantes del Departamento de Defensa y del Pentágono con contratistas de defensa precisamente para poner encima de la mesa una buena cantidad de dinero para que estos contratistas puedan desarrollar armas de esta clase. De hecho, el general de división William Hicks, que es nada más y nada menos que director del Departamento de Estrategia, Planes y Política del Ejército de los Estados Unidos, presentó el estado actual del desarrollo de estas armas en una cumbre, en un congreso precisamente centrado en esto, en armas de energía cinética. Un congreso, una cumbre organizada ¿por qué o por quién? A ver si os suena este nombre. Es una empresa, se llama Booth Allen Hamilton. ¿Os suena de algo? Bueno, os voy a contar. Sí, no suena, pero queremos que lo cuentes tú. Bueno, esta empresa presta servicios de consultoría, pero de consultoría a agencias gubernamentales de los Estados Unidos, sobre todo agencias federales. De hecho, prácticamente el 100% de sus contratos son con agencias federales de los Estados Unidos. Se dedica a cuestiones de gestión, de tecnología y sobre todo de seguridad, con todo tipo de agencias, la NSA, el Departamento de Defensa, etcétera. Es una empresa fundada en el año 1914 y es una de las empresas más antiguas del mundo del sector de la defensa. Bueno, ¿quién trabajaba para esta empresa? Para Booth Allen Hamilton. A ver si lo sabéis. ¿Quién trabajaba? Un tipo muy conocido y muy famoso desde hace unos años. Edward Snowden. Edward Snowden trabajaba para esta empresa que tenía una serie, que estaba desarrollando una serie de proyectos con la NSA y uno de sus empleados, Edward Snowden, fue el que filtró esa información que dio a conocer al mundo el proyecto Prisma de vigilancia masiva. Es decir, lo que demostraban los informes, todos los miles de documentos que filtró Edward Snowden, es que esta empresa de seguridad, esta empresa Booth Allen Hamilton, estaba trabajando para la NSA desarrollando este proyecto, el proyecto Prisma, que tiene la capacidad nada más y nada menos que captar y almacenar el 85% del tráfico de datos mundiales, es decir, correos electrónicos, llamadas telefónicas, WhatsApps, mensajes, el 85%. Bueno, pues es esta empresa la que está detrás del desarrollo de este tipo de armas cinéticas, que según este general, el general William Hicks, dice que tienen una capacidad destructiva sin parangón en el campo de batalla. Incluso ha dicho que ya se están instalando este tipo de armas en buques de guerra y que ya están preparadas para lanzarse contra otros buques enemigos o incluso en tierra contra algún tipo de tropas enemigas. Pero es más, porque DARPA, que sabéis que DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es una agencia donde se desarrollan todo tipo de inventos y futuristas de las armas más increíbles que os podéis imaginar, como moscas que en el fondo son robots y que sirven para espiar o bien para lanzar proyectiles, o incluso robots construidos con materiales que, aunque los destruyas, ese material se vuelve a unir, como Robocop, ¿no? Como si fuera la película Robocop. Bueno, todo esto está desarrollando DARPA. Pues uno de esos desarrollos futuristas tiene que ver con este tipo de armas que podemos llamar de meteoritos artificiales. En este caso, se trata de emplear este tipo de armas, pero desde el espacio. Es decir, a través de satélites o de artilugios que estarían volando por el espacio y que serían capaces de desarrollar, de lanzar este tipo de armas cinéticas a velocidades hipersónicas. O sea, imaginaros lo que supondría el desarrollo de este arma, que está ya muy cerca, es decir, ya se está utilizando, ya se ha probado en un campo de batalla real, ya se ha probado por parte del ejército de los Estados Unidos, pero en este caso lo que están desarrollando es este tipo de armas cinéticas, como digo, pero con la posibilidad de lanzarlas nada más y nada menos que desde el espacio a velocidades hipersónicas. En este caso ya no serían meteoritos artificiales, sino que sería algo todavía mucho más exagerado. Y según este general, la pretensión de este tipo de armas es nada más y nada menos que acabar con el equilibrio de fuerzas con Rusia, porque sería una forma de acabar con las armas nucleares tácticas de los rusos en caso de una confrontación nuclear entre Estados Unidos y Rusia. O sea, imaginaros hasta qué punto es importante el desarrollo de este tipo de armas y hasta qué punto está invirtiendo tal cantidad de dinero el ejército de los Estados Unidos. De estos meteoritos artificiales que son las próximas armas, una de las próximas armas que se están desarrollando. Y si a alguno le cae en la cabeza, Juanjo, se sabrá gracias a esta investigación que nos vas a contar ¿En qué momento las pichó? Bueno, no lo, ahí yo creo que estaría más claro que a lo mejor esta pregunta que ha salido en el reciente congreso que se ha hecho europeo de anestesia en Ginebra, donde uno de los, ponentes, el profesor Giuseppe Citerio, que es experto en anestesia y en cuidados intensivos de la Universidad de Milán, inició su ponencia, de la que se ha hecho un pequeño extracto como noticia, como nota de prensa, diciendo directamente si sufrir una muerte cerebral es estar lo suficientemente muerto. Entonces, lo que ha hecho ha sido, bueno, pues plantear entre todos sus colegas si ha llegado el momento de definir con claridad cuándo una persona está muerta o no. Y para los campos y los temas que nosotros aquí solemos tocar, pues esto es, sobre todo el caso de las ECM, es fundamental, porque ahí siempre nos queda esa duda, ¿no? Esa franja temporal en la que no sabemos si la persona está definitivamente muerta o tiene algún tipo de actividad cerebral que pueda hacer que efectivamente ese tipo de experiencias que son cercanas a la muerte, pues efectivamente son más bien cercanas a la vida. Y no nos estarían hablando de lo que hay más allá, sino simplemente de lo que hay más acá, ¿no? En un estado especial de conciencia. Bueno, pues él en esta exposición, ya digo, solamente he encontrado esta nota de prensa bastante breve. Imagino que se publicará la conferencia y tiene pinta de ser bastante interesante, porque lo que comentaba es que él animaba o instaba un poco a los demás expertos internacionales a acordar definitivamente cuando una persona ya no estaba viva. Y él insinuaba o subrayaba que las diferentes culturas del mundo también suelen definir de manera distinta cómo es la muerte, cuándo se produce la muerte. Él comentaba que la medicina moderna y en Occidente, solamente desde hace unos 40 años es cuando ha empezado ya a introducir criterios neurológicos para definir que una persona estaba muerta, ¿no? Antiguamente, y bueno, aquí lo hemos comentado muchas veces, pues lo típico simplemente cuando dejas de respirar, la prueba del espejo, a ver si generas algún tipo de vaho, ese tipo de pruebas muy rudimentarias, y sin embargo, pues ahora se tiende más a esa muerte cerebral o encefálica. Pero claro, está el problema de que todavía no hay un consenso amplio para saber si realmente la muerte del cerebro es realmente la cesación, el cese de la vida, de todas las funciones cerebrales. Y él dice que legalmente hay como dos maneras de abordar este asunto. Por un lado, hay quienes definen, en determinadas sociedades se define la muerte buscando que efectivamente haya un cese de la actividad en todo el cerebro, pero hay en otros casos en que basta con ver ese cese de actividad o de funcionamiento en el tronco del encéfalo, que es donde se está regulando la comunicación y la ruta de comunicación con el cerebro anterior, con la médula espinal y con los nervios periféricos. Bueno, en cambio, por ejemplo, en Italia, él comenta que ahí sí que se hacen una serie de escáneres para verificar que hay una ausencia de actividad en todo el cerebro. Y luego me ha llamado la atención, pero no he podido localizar el estudio, en donde he extraído la noticia, que es en la página web de la BBC. Él comenta ahí, no sé si será extraído de la propia conferencia, imagino que sí, que en Canadá hubo unos estudios donde se hicieron unos escáneres profundos del cerebro a personas que aparentemente estaban muertas, y se demostró que tenían actividad similar al sueño profundo durante 10 minutos después de fallecer. Claro, esto nos abre un margen para la especulación, para la interpretación de todos estos fenómenos que hablamos de la experiencia cercana a la muerte, que es verdaderamente muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue quedando por ahí esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? De la manera de que haya un dictamen definitivo de del momento de la muerte, ¿no? Que todavía esa frontera no está determinada ni definida cuándo, ¿no? Por lo que dices, Juanjo, lo que has comentado de los 10 minutos, se supone que se dictamina que esa persona ha muerto y luego durante esos 10 minutos es como de alguna manera siguiese manteniendo alguna constante o alguna actividad cerebral y luego muere definitivamente. Se confirma, digamos, que efectivamente estaba muerto. Es decir, lo que hace es que se declaran a estos pacientes, la noticia yo digo que son simplemente una línea, no te da tampoco referencia de dónde lo ha sacado. Lo que comentan es que hay una serie de pacientes que al parecer evidentemente están monitorizados en su actividad cerebral. Estos pacientes son declarados clínicamente muertos en torno a los criterios que estamos comentando, y sin embargo se les sigue monitorizando la actividad cerebral y se detecta que estas personas están clínicamente muertas, luego van a estar definitivamente muertas porque no vuelven a la vida, pero en ese tránsito ha habido 10 minutos desde ese momento de la declaración firme de que han fallecido, 10 minutos en los cuales hay actividad cerebral y esa actividad cerebral tiene sigue los mismos indicadores que un sueño profundo. Hay un método que no falla: si tú dejas el cuerpo que supuestamente está muerto y pasado unos días empieza a oler, entonces... Claro, ahí ya, o puede ser falta de higiene también, pero bueno. Bueno, pues una estrella de Hollywood, un actor que no, vamos... No, no lo adelantes. No lo vamos, adelantes. Pero alguien, una de las personas más importantes del mundo, acaba de confesar que tuvo recientemente un encuentro con un ovni. Un déjà vu, en realidad, es lo que tuvo. Porque... ¿Lo dices por una de las películas que hizo? No, porque en realidad es una cosa parecida. Nosotros, la comunidad ufológica, conocíamos ya el incidente denominado Las Luces de Fénix, que es un macroavistamiento que se produce el 13 de marzo de 1994, cuando multitud de testigos en Nevada, Arizona, en México, reportan la evolución de una formación de luces, en, valga la redundancia, en formación de V, formando una especie de gran V en el cielo. Y el incidente se inicia esa noche, todo comienza, cuando un piloto, el piloto de la aeronave Bonanza 2 Tango Sierra, que estaba haciendo la aproximación al aeropuerto, notifica al centro de control que está observando unos objetos de procedencia desconocida. Y a partir de ahí, con esa primera llamada de atención que da el piloto de esa aeronave, comienza esa noche frenética en la que se multiplican los avistamientos y es uno de los incidentes ufológicos más documentados en la historia de la ufología norteamericana. Bueno, pues hace unos días, un conocido actor norteamericano, que al igual que John Travolta, o al igual que Harrison Ford, o al igual que tantos otros astros del cine de Hollywood, es aficionado en su tiempo libre a la aeronáutica y es piloto, como estos que os he mencionado, que tienen la fortuna y tienen la pasta para sacarse el título de piloto normalmente privado. Normalmente es más eso segundo que lo primero, ¿no? Claro que, bueno, tener la pasta es una fortuna, la verdad. Y para bueno, sacarse no solo el título de piloto privado, sino para tener un avión privado. También, pero es que luego para sacarte la licencia de piloto hace falta una serie de horas de vuelo que no son baratas, que no es una cosa económica. Salvo que tengas tu propio avión y lo hagas. Bueno, sí, claro, si tienes tu avión ya claro, te sale claro. Más barato. Pero bueno, aún así hace falta tener un cierto recurso. Que este bueno, lo tenía. Pues este actor estaba viendo un documental con su esposa, que es otra actriz muy conocida de Hollywood. Bueno, la pareja son Goldie Hawn y Kurt Russell, que bueno, muchos conocemos por Stargate o por haber protagonizado películas como Golpe en la Pequeña China, Tango y Cash y tantas otras películas comerciales americanas. Estaban viendo un documental sobre con ovnis. Gran prestigio y crédito como tal, como actor. Hombre, Tango y Cash, un peliculón. No, Kurt Russell, digo, Kurt Russell ha sido el actor que ha dicho eso, ¿no? Exactamente. El tema es que ellos estaban viendo ese documental, que está muy bien que los actores de Hollywood vean documentales de ovnis. Y en un momento determinado, Russell le dice a su esposa, eso lo he vivido yo. Eso que están contando en ese documental, de que el incidente ovni se produce cuando un piloto estaba a punto de aterrizar, coño, que era yo con el niño, le dice. Porque efectivamente ese era un vuelo que él estaba realizando con su hijo, Oliver, en la misma aeronave. Y al ver aquellas luces extrañas, él notificó al centro de control que estaba viendo esos objetos no identificados. Y la historia habría quedado como una curiosidad entre esta pareja de estrellas de Hollywood, Goldie Hawn y Kurt Russell, hasta que hace unos días la BBC entrevistaba al actor que está ahora promocionando su nueva película. Los Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia 2. Estoy al día. En un momento determinado de la entrevista, pues supongo que a alguno de los entrevistadores se le ocurrió preguntarle por su opinión sobre, ya que es una película del espacio, del cosmos y demás, pues que si él pensaba que había vida extraterrestre, y entonces comentó esa anécdota en la BBC, que hombre, que está muy bien, que primero que sea un piloto y que luego sea una estrella de Hollywood, que además ve documentales de ovnis, el que no tenga ningún pudor en decir, pues yo también lo he visto. Uh-huh. Así que mira, lo bueno es que para los anales de la ufología ya podemos identificar al piloto del Bonanza 2 Tango Sierra, que puso en alerta a los estados de Nevada, Arizona y México, reportando aquel incidente ovni del 13 de marzo de 1997. Y otro descubrimiento, Miguel Pedrero, tiene que ver con el hallazgo de una bacteria en una estación espacial internacional. Cuéntanos esta historia. Bueno, pues la noticia es precisamente esa, que descubren una bacteria desconocida en la Tierra en la Estación Espacial Internacional, concretamente en un filtro de la Estación Espacial Internacional. Bueno, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes saben qué es esa Estación Espacial Internacional. Está orbitando a unos 400 kilómetros de altura de la Tierra y es un centro de investigación internacional que está financiada pues por la NASA y por otras agencias espaciales como la de Rusia, la de Japón, Canadá y también la Agencia Espacial Europea. El planteamiento es que continúe en funcionamiento hasta el año 2024 y siempre tiene una presencia permanente de astronautas. Puede albergar un máximo de seis astronautas. Bueno, pues el caso, como digo, es que descubren una bacteria desconocida en la Tierra en un filtro de la Estación Espacial Internacional. Lo que todo el mundo se pregunta es, si es una bacteria desconocida en la Tierra, ¿es extraterrestre? Bueno, pues la NASA ha bautizado este nuevo organismo, este nuevo ser vivo, como, atención, Solobacillus calami. Lo de calami viene en homenaje a un tipo muy curioso, que es un expresidente indio, Abdul Kalam, que es musulmán. Fue presidente de la India entre el año 2002-2007, era ingeniero aeronáutico, científico y siempre estuvo muy vinculado al tema de la carrera espacial. Entonces, en su honor, bautizan esta nueva bacteria como Solobacillus calami. Bueno, la bacteria fue encontrada concretamente en el sistema de limpieza del laboratorio de la plataforma orbital. Y según los científicos que han analizado esta bacteria, vivió aproximadamente 40 meses entre enero de 2008 y mayo de 2011 y precisamente en ese sitio. Autopsia. Sí, porque además, fíjate, y este es un dato curioso, la NASA comenzó su estudio en el año 2013, pero solamente hace unos días dio a conocer este descubrimiento. Es decir, ya lo sabían desde el año 2013, pero solo hace unos días, es decir, tardaron 4 años en decir hemos descubierto esto. Desde luego, no es la única bacteria presente en la Estación Espacial Internacional, sino que esta ya se sabe que alberga todo tipo de bacterias y hongos. Pero esta, concretamente esta, es diferente a todas las conocidas en la Tierra. A ver, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues es muy alta, muy guapa, sí, pelo rubio. Sí, como Charlize Theron, ¿no? Se llama Charlize Theron, no. Es un poco vacilo, ella. Es muy... Pero va a ayudar mucho para el futuro, sí, de la investigación, sí, que es lo importante, ¿no? Sí. Y sobre todo que es diferente, que no se conoce una bacteria así en la Tierra. Entonces, la gran pregunta de todos los medios de comunicación es, bueno, si es extraterrestre, estaríamos ante el primer ser vivo de origen extraterrestre, ¿vale? Que es una bacteria. Puede ser una mutación. Uy, esto a mí me recuerda, bueno, a la peli de Life, ¿verdad? Que es algo similar. Es muy inquietante. Josep, no te adelantes a los acontecimientos. Pues es que tengo visión extrasensorial. Bueno, pues el caso es que no lo saben a ciencia cierta, es decir, todavía no se puede descartar que sea de origen extraterrestre, pero los científicos de la NASA, la mayoría de ellos, creen que efectivamente es una bacteria que viajó desde la Tierra a la Estación Espacial en una de las cargas que se envían a esa Estación Espacial y que mutó en el espacio y logró resistir durante más de 3 años, atención, a toda una serie de intensas radiaciones ultravioletas y a temperaturas de entre menos 20 y 40 grados Celsius. Es decir, que aparentemente es una bacteria terrestre que subió una de las cargas a la Estación Espacial Internacional y mutó para adaptarse a ese entorno tan terrible, ¿no? Y logró sobrevivir durante todos esos años hasta que se descubrió. Como digo, no es la primera bacteria que se conoce resistente a las radiaciones cósmicas. Hay unas algas verdes que están en el exterior de la Estación Espacial Internacional y que lograron sobrevivir 530 días. En este caso, lo interesante es que se trata de una mutación y, como muy bien decía Bruno, lo interesante del estudio de esta bacteria, independientemente de su origen extraterrestre o bien bacteria terrestre que ha mutado, lo interesante es que creen que su estudio, el estudio de sus características y cómo pudo adaptarse a un entorno tan terrible para su supervivencia, puede servir para proteger a los astronautas que realicen esa primera expedición a Marte. Por lo tanto, yo creo que que bueno, independientemente de su origen, pues puede ofrecer pistas y datos muy interesantes para el desarrollo de la carrera espacial. Gracias a este hallazgo que se ha producido de un polizón en la Estación Espacial Internacional, polizón, así lo describe uno de nuestros oyentes con almohadilla rosa vientos, Gaby. Juanjo, ¿qué querías? No, que en la Estación Espacial Internacional pasan cosas muy raras. Hace poco también salió un estudio, la información sobre un experimento que se había realizado con gusanos, no sé si lo escuchasteis. Sí. Y estos gusanos se habían llevado allí a la Estación Espacial Internacional, se habían traído a la Tierra y mientras estuvieron en la Estación Espacial Internacional se les amputó los extremos. Y resulta que han desarrollado dos cabezas, una en donde tenían, han regenerado la cabeza, digamos, original, en la posición original, y otra en el otro extremo, en la cola. Entonces, esta es la primera vez que ocurre algo parecido. Evidentemente consideran que su estancia en la estación orbital tuvo algo que ver en ese extraño comportamiento, que es absolutamente anómalo. Y eso también salta un poco, vuelve otra vez a lanzar las alarmas sobre qué es lo que puede ocurir si nos mantenemos demasiado tiempo en el espacio, que ese es el gran reto, ¿no? La cuestión es... ¿Y cómo nos afecta físicamente? Claro, ¿dónde tenía esas dos cabezas el intruso? Una en el culo y la otra en la cabeza. ¿Y no le pusieron de nombre el pompis, Donald Trump? El pompis. No, porque no sabemos con qué pensaban. Claro. Pero es lo curioso que efectivamente nos estamos ahí... venía también el otro día en un congreso también una noticia muy breve, comentaban que no se sabía muy bien, por ejemplo, las personas, claro, cuando haya embarazos en el espacio, en Marte, ¿cómo va a afectar a la población, a los recién nacidos? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Porque, claro, ese tipo de experiencias, de experimentos todavía no se han realizado. Si ya tenemos problemas de simplemente la perduración en el tiempo durante años, ¿no? Que es el récord un poco que se mantiene, ¿no? Durante muchos meses, y vemos que tiene consecuencias fisiológicas, pero claro, cuando ya vemos este tipo de cuestiones, es mucho más difícil de prever realmente las consecuencias. Pero ojo, que también hay que tener mucho cuidado con estas historias, porque tú imagínate que es una bacteria terrestre, efectivamente, que muta en el espacio, que contagia a alguno de los astronautas y que cuando bajan a la Tierra... Para las que no tenemos defensas. Claro, para las que no tenemos defensas... Se vuelve mucho más resistente. Claro, sí. Es una bacteria mucho más resistente para el entorno de la Tierra y vete tú a saber qué mutaciones hay ahí y se puede provocar algún tipo de problema en la salud a una gran cantidad de población. Déjame plantear... Venga, dinos, mejor. Dinos, Josep. Sí, déjame plantear el caso contrario, y es, ¿y si fuera extraterrestre? Porque eso abre un abanico de posibilidades también súper interesantes. ¿Cómo llega hasta allí? Y vendría a reforzar el hallazgo, ¿recordáis? 2015, aquellos científicos exobiólogos de Buckingham que presentaron el descubrimiento en las capas altísimas de la atmósfera de esporas vegetales que procedían supuestamente del espacio exterior, ¿cómo llegarían hasta aquí? Y podrían, por tanto, ser los responsables, algo así como una especie de panspermia, no teledirigida, como sugería Crick, sino en este caso de forma espontánea y natural, de sembrar la vida a lo largo de todo el universo. Yo creo que da para una serie de posibilidades muy, muy, muy interesantes. Con esa incógnita sobre ese futuro que se abre, diferentes hipótesis nos quedamos. Ahora vamos a comentar algo sobre una investigación científica que demuestra que nuestra mente capta algo más que lo evidente. Y este caso, esta investigación ha demostrado además que la mente de las mujeres, ¿no, Silvia? Pues sí, es un estudio que realizó en su momento los científicos de la Universidad de Cambridge. De hecho, lo hicieron hace 20 años. Y bueno, ellos el objetivo que tenían era si las personas podían captar lo que pensaba en ese momento otra persona mirándole a los ojos. Y entonces lo que sacaron de conclusión era que las mujeres tenían más empatía para conseguir... pues a través de la mirada a las otras personas, da igual que fueran hombres o fueran mujeres, identificaban qué era lo que sentían. El test, que luego lo colgaremos, que se lo voy a dar a Javier, la verdad es que es súper curioso, porque se ven diferentes imágenes, se ve la mirada de los ojos y te dan diferentes opciones. Tú tienes que elegir las opciones y luego se supone que tienes que acertar con lo que realmente intentaban esas personas transmitir. Bueno, pues el asunto es que ahora este equipo de científicos se ha unido a una compañía genética que es 23andMe, junto con científicos que son de Francia, Australia y Países Bajos. Bueno, pues ellos lo que quieren hacer es también este estudio, pero es más ambicioso. ¿Por qué? Porque lo han hecho con 89.000 personas alrededor del mundo. Claro. A ellas las han estado haciendo, pues que intentaran también identificar, mirando a los ojos, pues qué sensaciones tenían estas personas o qué intentaban transmitir. Y han vuelto a comprobar que en efecto son las mujeres las que tienen esa posibilidad. O sea, que son mucho más empáticas y que son las que adivinan más qué sensaciones transmiten las otras personas a las que están mirando. Ellas, nosotras, tenemos más capacidad para leer la mente. Y lo que ha llegado a la conclusión este nuevo estudio es algo más importante, y es que esto tiene una explicación científica. Resulta que la superioridad, que las mujeres tengan más empatía, tengan esa posibilidad de leer la mente, tiene mucho que ver con el cromosoma 3. El cromosoma 3, por lo visto, es un cromosoma que incluye una proteína llamada LRRN1, que está muy vinculada a la empatía cognitiva. Entonces, cuando las mujeres miran a los ojos, el cromosoma 3 es como que está activo y eso las ayuda a empatizar. En cambio, en el caso de los hombres, no está relacionado con el cromosoma 3. Por eso no hay esa empatía. Entonces es más aleatorio. Pueden acertar o no pueden aceptar. Y eso es lo que han llegado a esta conclusión. Entonces, pues bueno, por eso se tiene esa explicación científica, e independientemente de que las mujeres pues a lo mejor tengan esa sensación, esa posibilidad de estar mirando, o que tengan igual pues a lo mejor más paciencia a la hora de intentar dilucidar qué es lo que está pensando esa otra persona según te mira a los ojos. Pero tiene esta explicación científica y desde hace 20 años. Y ahora se ha vuelto a repetir el mismo estudio y las mujeres tienen más capacidad para leer la mente a través de la mirada. Y tiene una explicación genética. Hay un elemento ahí de base que es muy, muy exclusivo del hombre y que es además un mecanismo como muy sofisticado de comunicación, que lo hemos comentado también aquí en alguna ocasión, que es el tema de la esclerótica, que es la parte blanca que tenemos en el globo ocular y que eso es exclusivo del género humano y de muy poquitos primates. Y es un elemento que al parecer ha sido fundamental también a la hora de crear sociedad, porque nos permite comunicarnos, dar instrucciones, trabajar cooperativamente. Por ejemplo, para los procesos de caza y de recolección en grupo era fundamental, porque era una manera de dar indicaciones a tu compañero sin necesidad, en silencio. Y sin embargo, también es cierto que eso te delata mucho, y lo tenemos en las típicas películas de misterio donde suele aparecer a lo mejor una mirada por ahí, ¿no?, que abre los ojos en mitad de la oscuridad. Por eso, adaptativamente, para lo que son depredadores, digamos, solitarios, no es muy bueno que tengan esa esclerótica. Sin embargo, para especies que tratan de trabajar en grupo, como sería nuestro caso, pues es un gran refuerzo. Y sobre, ya digo que hay investigadores que sostienen que es casi es uno de los elementos que nos constituyó como sociedad. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Miguel, ¿a ti Charlize Theron te lee la mente? Y la mira a los ojos. No, por supuesto, fíjate, ayer de noche me leyó en los ojos y dice, bueno, tontorrón, que lo que quieres hacer ahora es escuchar La Rosa de los Vientos. Pues venga, vamos. Que eso era un nunca visto, ¿no? Claro. Pobrecilla, leer la mente para eso, ¿no? Pero bueno. Y yo todo tengo que decirlo. A mí se me ponga Charlize Theron o quien sea, si empieza La Rosa de los Vientos, yo dejo todo lo que estoy haciendo. Bueno, pues, o lo que fuere a hacer. Algo de razón había, porque se ha situado ya como lo más oído de La Rosa de los Vientos en la entrevista que mantuvimos ayer, y que todos los oyentes la pueden encontrar, los que no la hayan escuchado, la entrevista que mantuvimos con el niño lama español, con Osel Ita. Esa lectura de la mente a través de los ojos, bueno, todas esas características, todos esos hechos nos hacen pensar, entre otras muchas cosas, que el vínculo emocional, independientemente que sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, pero el vínculo emocional, Manuel, tiene mucho que ver con, entrecomillado, pero con la telepatía, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen muchos investigadores. De hecho, se han hecho muchos trabajos desde la Primera Guerra Mundial, incluso antes. La Society for Psychical Research, por ejemplo, en Inglaterra, empezó a recibir notificaciones, por ejemplo, de madres que aseguraban haber conocido el instante exacto en que fallecía su hijo en las trincheras, en la guerra, antes de recibir la notificación del Ministerio de Defensa, ¿no? Y es verdad, nosotros lo intentamos constatar en su día, Pero claro, no tenemos un universo de estudios suficientemente representativo, pero sí es cierto que durante unos años que estuvimos haciendo muchas experiencias de telepatía, de precognición, de retrocognición, de SP, tanto con las cartas Zener como con generadores aleatorios, daba la impresión realmente de que había un pico mayor de aciertos, de resultados positivos, cuando había un vínculo emocional, un vínculo afectivo entre el emisor y el receptor, cuando era una pareja sentimental, cuando eran hermanos, cuando era madre e hijo, cuando eran hermanos gemelos, por ejemplo. Es cierto que hay casos verdaderamente sorprendentes aquí en la historia de la parapsicología española. Tenemos varios casos, no solo de las gemelas de Logroño, hay más casos de gemelos, sobre todo gemelos y univiterinos, que en un momento determinado llegan a los medios de comunicación porque aparentemente han protagonizado un caso de telepatía o de una desincronización llamativa, ¿no? Pero sí es verdad que la mayoría de los parapsicólogos creen que la relación afectiva es un elemento muy importante en los casos de comunicación telepática. Y fíjate que además eso es uno de los comunes denominadores en todos los grandes estudios que se han hecho sobre telepatía, ¿no? De hecho, el propio Rhine de la Universidad de Duke decía lo mismo, que lo que hacía que los éxitos fuesen mayores en las pruebas de telepatía no era la cercanía o la lejanía espacial, sino la lejanía o la cercanía emocional, ¿no? Y esto explica por qué los pseudoescépticos no aciertan nunca, porque como no los quiere nadie, sí, pues claro, no claro. Hay vínculo y luego hay emocional otra, posible. Y luego hay otra clase de experiencias que no son medibles en laboratorio, que tú lo has comentado. Bueno, yo he recogido multitud de casos de madres, sobre todo de madres, más que de padres, que están, pues, yo qué sé, viendo la televisión o paseando, leyendo un libro, trabajando, lo que sea, y de pronto tienen la sensación de que a su hijo le ha ocurrido algo muy malo. Lo intentan localizar y efectivamente en ese momento el hijo ha sufrido un paro cardíaco, ha tenido un accidente, etcétera, etcétera. Pero casos de esos hay muchísimos. Es decir, esta es una experiencia que no tiene nada de paranormal, que es muy normal. El problema es que no tenemos, a esos estudios no se ha aplicado el filtro del sesgo del superviviente, lo hemos hablado muchas veces, porque es verdad que hay muchos más casos de madres que tienen la intuición de que a su hijo le ha pasado algo y no le ha pasado nada. Bueno. Claro, lo que ocurre es que realmente se queda fijado en tu memoria. Suele ser en el 100% de los casos, aproximadamente. Evidentemente. Bueno, yo animo a la gente a que haga lo del test de leer la mente. Yo lo he hecho y tengo que decir que mi cromosoma 3 no debía de estar muy activo porque no acerta mucho, ¿eh? Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos, tenemos un ratito más con Tertulia Zona Cero y después escuchamos a Laura Falcó Lara, hablándonos en los ecos del pasado, también un juicio a la historia más con la profesora Ana María Vázquez Ois y os presentamos a quien puede ser el anticristo del Islam. Pero lo dicho, después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, pues todavía nos quedan unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, que estaremos hasta las 4 de la madrugada, pero para comentar algunas cosas. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el hallazgo o la interpretación de algo fascinante. Nos situamos en Perú, nos situamos, eso sí, en las estrellas, en el cielo, porque desde ahí arriba se ven algo, se ven geoglifos, algo que en la antigüedad se hizo para que aparentemente se viera desde ahí. Josep. Hablamos de geoglifos, nos viene siempre a la mente Nazca, pero a solo 7 kilómetros de Tambo, Colorado, está Monte Sierpe, una sede administrativa que ha sido o que fue construida por los incas para controlar sus dominios y que allí pues hay un geoglifo que es considerado el más grande de todo Perú. Estamos hablando de 1.600 metros de largo y un ancho que varía entre los 8 y 17 metros. Pues bien, lo enigmático es que este geoglifo está compuesto por aproximadamente 6.000 hoyos, que están hechos de forma diferente, con tamaños diferentes, y que sugieren la piel de una serpiente. A mí me ha llamado la atención que se llame sierpe y que tenga forma de serpiente, ¿no? A lo mejor puede tener algún tipo de relación. El caso es que esta piel sube y baja por las laderas y es interrumpida por 5 o 6 veredas. Desde la zona más alta del geoglifo, los hoyos parecen realmente las escamas de una gigantesca serpiente con la cola en los campos de cultivo vecinos, ¿eh? Y la cabeza estaría formada por una quebrada que guarda la silueta de la testa, precisamente, de una víbora. Esto está entre Pisco y Paracas, donde sabéis que también existen algunos geoglifos más. Pues bien, se han planteado diversas hipótesis desde su descubrimiento. Siempre ha llamado la atención de los arqueólogos, y el primero en estudiar este sitio fue Diane Wallace, a quien le llamó la atención no hallar rastros, ni de tumbas ni de vegetales en los hoyos. Y esto ha sido después comprobado por otros científicos y arqueólogos que se han aproximado hasta este lugar tan ignoto. El caso es que en el ínterin no han faltado explicaciones esotéricas e incluso extraterrestres, hasta que los arqueólogos Charles Stanish y Henry Tantalean publicaron un estudio donde demostraron con la tecnología prehispánica pétrea y el uso de picos y arados se podía realizar este geoglifo en cuestión de 2 o 3 horas en promedio. Un simple cálculo reveló que 10 trabajadores podrían construir esto en 300 días y 50 trabajadores en 60 días. Se ha hablado que esto, y esto es la novedad o lo más interesante, que podría tener una relación astronómica y que podría estar relacionada precisamente con la Vía Láctea. El caso es que no es la única. Hay algunos que afirman que existieron hoyos para lo que llaman tributos y que estarían relacionados precisamente con una especie de tributos agrarios. El caso es que el misterio continúa y esto, que es considerado el geoglifo más grande del mundo, sigue siendo un desafío para la ciencia. Un desafío que demuestra una vez más algo que decimos aquí, que ha dicho Manuel en muchas ocasiones. Los antiguos hacían cosas muy importantes y por el hecho de ser antiguos no eran menos inteligentes, ¿no? Pero cuánto nos cuesta ponernos en su lugar, ¿eh? Realmente complicado. Cada vez que ocurrió con Nazca y ocurrió con Paracas y ocurrió en Pisco, en todos lados, cuando aparecen estas líneas, estas formaciones, claro, lo lógico, es normal, es buscar una interpretación astronómica. Es lo que hizo María Ricci, por ejemplo, en su momento, y evidentemente entre miles de líneas que se proyectan en distintas direcciones, claro, si tú buscas que alguna coincida con una estrella, pues las vas a encontrar varias, pero es una cuestión de probabilidades. Pero probablemente la razón sea diferente. No es ningún misterio cómo se hicieron, es relativamente sencillo. Como decía Josep, 50 trabajadores en 2 meses podían haber hecho esa formación tan espectacular, y en Nazca tampoco es complicado, es simplemente un surco sacando las piedras y dejando a la vista la parte más clara que está bajo la tierra. La cuestión es saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Evidentemente, eso que decías tú ahora mismo, qué difícil es ponernos en su lugar respecto a los antiguos. Eso es empatía, que lo comentaba también Silvia ahora. La empatía parece que favorece, cuanto más empatía, parece que se favorece un poquito ese tipo de experiencias. Y lo que vamos a contar ahora son víctimas de la falta de empatía. De la falta de empatía muy fuerte. Y eso genera una serie de cosas y una serie de circunstancias. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de personas que se han quitado la vida, muchos tienen consecuencia de que nadie se ha puesto en su lugar, que nadie los ha entendido, que nadie los ha comprendido y se han sentido extraordinariamente solos. Y encima luego hay un mito sobre ellos y parece que no queremos reconocer. Este mapa de que nos va a comentar Juanjo ahora, mapa de los suicidios en España, demuestra muchas cosas a nivel cultural, como por ejemplo. Pues es una noticia que ha salido desarrollada esta semana en El País, en la sección de ciencia. A mí, cuando yo la he estado leyendo, realmente me provocaba como sentimientos muy encontrados, porque estamos hablando, como tú señalabas, de un mapa de los suicidios en España a partir de un reciente estudio que ha realizado la Universidad de Cantabria. Ha analizado alrededor, bueno, casi 43.000 muertes por suicidio que tenían registradas en 50 provincias españolas entre los años 2000 y 2012. Y quizás lo más descorazonador del asunto es que, a pesar de que el volumen de datos y de tiempo parece muy grande, es que no se tiene ni idea de realmente qué patrones puede haber detrás con claridad en los suicidios en el caso español para poder aplicar o generar algún tipo de política de prevención. Los datos que, por ejemplo, dan es dentro de este estudio, y ahora matizaremos algunas cuestiones importantes que también en el propio estudio al parecer se extraen, es que, por ejemplo, las mujeres se suicidan un 37,5% más en marzo que en noviembre, que podría ser un aspecto que a lo mejor se podía deducir luego, extraer algún tipo de consecuencia. Los hombres, en cambio, parece que la decisión de suicidarse suele predominar más hacia el verano. Hay un 29% de suicidios masculinos en julio más que en noviembre. En Vizcaya, por ejemplo, se suicidan 2,5 hombres por cada mujer. En cambio, en Ciudad Real son 6 hombres por cada mujer los que pierden la vida. Y en Málaga se suicidan 150 personas por cada millón de habitantes, que es el triple de lo que ocurre en Madrid. Por tanto, es un panorama, como decimos, una serie, un fenómeno que parece sobre el papel muy complejo. Pero hay una serie de pautas, ¿no? Que esto es lo importante. Claro, a ver, la cuestión es si hay una serie de pautas, porque de aquí se trata de ver eso, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, digamos, negros? Y si ha variado en determinado tiempo. Ver si hay unos contextos que son los que inducen con mayor facilidad a que se pueda producir el suicidio o no, y a partir de ahí, pues intervenir para corregir esa situación. Pero el problema, sobre todo, donde falla, y es lo que comenta el propio reportaje, y es a mí lo que me llamó también muchísimo la atención, es que estamos hablando del fenómeno que en principio es la principal causa de muerte no natural que se produce en España. Desde hace mucho tiempo, y hemos de decir que en los últimos, sí hay momentos, en los últimos 10 años, se ha incrementado, no espectacularmente, pero se ha incrementado el número de suicidios y además vinculados a la crisis económica. Pero, claro, pero fíjate, el problema está en que no sabemos si estamos haciendo realmente una fotografía exacta de lo que está ocurriendo, porque si algo demuestra el estudio es que los datos son deficientes. Por ejemplo, esto que estábamos comentando de que Málaga tenía el triple por superaba, ¿no?, 3 veces los suicidios que ocurrían en Madrid, haciendo como que Madrid pues sería una especie de lugar utópico, ¿no?, donde hay muy poca, una tasa de suicidios bajísima, pues resulta que seguramente no responde a la realidad. Lo que ocurre es que hay una mala captura de datos. Según comentan en este mismo estudio, hubo un cuando se corrigieron los datos, porque al parecer el Instituto Nacional de Estadística no tuvo acceso a los datos del Instituto Anatómico Forense de Madrid hasta el año 2013, y por eso este estudio acababa en el 2012, cuando eso se produjo esa captura, esa recuperación de datos, la tasa de suicidios en Madrid en los años 2012 y 2013 aumentó un 250%. Por lo tanto, lo que decimos, a lo mejor es que se está, y este informe lo que hace es insistir mucho en ello, a lo mejor es que se está dictaminando mal. Cosas que a lo mejor deberían ser suicidios no se están computando como tales, y al revés. Hablan de diferentes aspectos. Por ejemplo, se habla de defunciones por caídas, de ahogamientos letales, de fallecimientos por accidente de tráfico, de envenenamientos por psicofármacos y drogas de abuso, que en principio no computan como suicidios, pero que los expertos consideran que gran parte de estos fallecimientos, muchos de ellos seguramente tienen suicidios detrás. Madre lo que pasa mía. Que, claro, tú cuando haces el dictamen, oficialmente dices, bueno, ha sido una caída, pero ¿qué ha provocado la caída? Lo mismo, por ejemplo, comentan que menos del 20% de las personas que se suicidan dejan notas de despedida. Entonces es muy difícil saber si estamos ante un mero accidente o hay una intencionalidad para acabar con la vida. Y luego me ha llamado también la atención en este reportaje que comentaban cuáles podían ser los factores que influyen en el suicidio. Y había cosas tan variadas, incluso pintorescas, como por ejemplo, algunos estudios decían que se suicidan más los pobres con un nivel educativo más bajo. Parece que la tasa de analfabetos, según estos estudios, era la tasa de entre los analfabetos del suicidio era el doble de las personas, por ejemplo, universitarias. Pero, por ejemplo, también comentaban que detectaban en sitios donde había mayor altitud una mayor tasa de suicidios, y hablaban de que posiblemente podía tener que ver una disminución del oxígeno, pero también, y esto me ha llamado también, como digo, me ha chocado mucho, la concentración de litio en el agua potable. Al parecer hay algunos estudios que dicen que en Japón y en Austria El hecho de que haya más litio en el agua estabiliza de alguna manera el ánimo de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental o de depresión, y eso impediría que cayeran en el suicidio. Pero ya saliéndome de lo que es la noticia, siempre hemos hablado de los países nórdicos, que siempre es donde nosotros ponemos el punto de vista, ¿no? Del punto de la mirada, porque consideramos que es pues un poco la Arcadia feliz, donde el espejo donde debemos mirarnos. Y parece ser que no. Y no, resulta que siempre se habla que, bueno, pero se suicidan mucho, ¿no? Siempre se dice Suecia, Finlandia, se suicidan mucho. Bueno, pues allí se dan también... Hace mucho frío por ahí. Primero, yo estaba mirando y parece que no es para tanto comparativamente con la media, ¿no? Dentro de lo que son los rankings internacionales que hay, pero teniendo en cuenta cómo se toman los datos, España, por ejemplo, estaba en la posición 50 y tantos dentro de los países, digamos, donde se hace este tipo de contabilidad, pero vemos que si realmente tomamos mal los datos, pues a lo mejor no tenemos esa situación tan idílica. Pero tú comentabas el factor, por ejemplo, de la crisis económica. En Finlandia se hizo una política de prevención de suicidios ante lo que se detectó como un aumento bastante importante de los suicidios. Y allí parece ser que se comprueba que cuanto más aumentan los suicidios es justo en las épocas de bonanza económica. Y la razón es la siguiente. Cuando tú te quedas desempleado y ves que los demás tienen trabajo, te afecta mucho más y te sientes mucho más culpable que en los momentos en el que la crisis está generalizada y todos los de tu entorno también caen en el desempleo. En ese caso se genera un mecanismo que además tiene un nombre finlandés, digamos, que es una especie de idea de autosuperación. Y eso parece ser que esa concienciación que tienen por autosuperarse reduciría el suicidio en los momentos de crisis. O sea que no siempre, como decimos, es tan clara, ¿no?, que hay una relación causa-efecto entre crisis económica, que efectivamente tendrá que ver, sino que tiene mucho que ver con otros factores culturales. Bueno, pues datos curiosísimos estos que nos comenta sobre el mapa de los suicidios de Juanjo Sánchez Oro. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carvallal, con Miguel Pedrero, con Giuseppe Guijarro, por supuesto, con Juanjo Sánchez Oro. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, chicos. Saludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un lugar abandonado, un lugar misterioso, casi mítico. En los últimos años han producido allí hallazgos macabros. Estamos hablando de Marmellar. Que es el tema del que vamos a hablar esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcó Larán. Laura, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Marmellar es uno de esos lugares mágicos, y cuando decimos un lugar abandonado no pensemos en que está abandonado desde tiempo remoto, sino desde la Guerra Civil. Es un lugar mágico, abandonado, misterioso, pero recientemente se ha quedado vacío, completamente vacío, y ahí ha nacido un montón de historias y leyendas y comentarios y hechos enigmáticos. Efectivamente, todos sabemos que en España hay muchos pueblos que al transcurso de los años, por la dificultad quizás de mantenerlos, porque la gente joven igual emigra a las grandes ciudades, evidentemente pues muchos de estos pueblos se van quedando abandonados, y uno de ellos es el Marmellar, como comentas. Está en la sierra del Montmell en Tarragona, y quedó desierto y sin habitantes poco después de la Guerra Civil. Las condiciones de vida de la zona eran muy complicadas, está en acceso difícil, está alejado de lo que son pues quizás los núcleos urbanos, y poco a poco se fue deshabitando, y actualmente es uno de estos muchos pueblos abandonados con una leyenda negra sobre él, una leyenda extraña. Y bueno, yo creo que aparte de las leyendas, ¿no?, que puedan tener estos pueblos, también siempre tienen ese punto inquietante, sobre todo cuando cae la noche. Tiene una aureola mágica Marmellar, tiene un pasado, pero sobre todo tiene un presente, entre otras cosas, de hallazgos macabros que se producen en tiempos más o menos recientes. En 1993, por ejemplo, se produjo el primero de ellos. Ha habido muchos, pero el primero de esta era moderna, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre normalmente en estos sitios abandonados, pues que bueno, como es el caso de Marbella, son muy dados a desde excursionistas que se acercan, gente que se acerca a hacer rituales, algunos pues según comentan satánicos. Ya el pueblo tenía de por sí un poco una aureola de que la gente iba allí a hacer cosas no muy normales. El problema vino a partir de 1993, cuando comentas que dos cazadores se encuentran el cuerpo en descomposición de una joven morena de entre 20 y 30 años de edad, de melena larga y negra, en la iglesia del pueblo abandonado, lógicamente. Llevaba ahí varios días y seguramente, por lo que parecía, podía llevar ahí desde la pasada verbena de San Juan. En principio se especuló que igual era una joven alemana que había desaparecido esa misma noche en el pueblo del Vendrell, pero la Guardia Civil enseguida desestimó esa hipótesis porque no cuadraba demasiado bien. El cuerpo tenía signos de violencia, estaba en avanzado estado de descomposición y bueno, y también es cierto que la zona donde lo encontraron estaba lleno de como de hogueras, de signos satánicos. Parecía como si hubieran celebrado alrededor de ese cuerpo, alrededor de esa chica, un ritual satánico. También hay que decir que probablemente la policía llegó a la deducción de que no tenía por qué haber sido así, que igual el cuerpo había sido desplazado desde otro lugar, que igual ni tan siquiera lo habían matado allí, y que simplemente los rituales satánicos y toda la decoración o parafernalia que rodeaba aquel asesinato igual era más un tema de pues eso, de intentar despistar, intentar pues dar falsas pistas a la policía que un caso real. Aun y así, ese fue el primer caso que empezó pues quizás a generar todavía más leyendas sobre este pueblo abandonado. Y no es el único, porque muy pocos años después, 3 años después, se produce otro hallazgo similar e igualmente macabro. En este caso fue en el 96 y fue en el mismo término municipal, en este caso en la urbanización Talaya del Mediterráneo, una promoción que nunca llegó a terminarse por falta de compradores y que quedó medio abandonada, como suele ocurrir con muchas de estas promociones, dejando un paisaje pues un tanto desolado, de chalets, bloques y apartamentos a medio construir. Se trataba de Ana María Barba, de 19 años, empleada de la gasolinera del municipio, de Alborda del Panadés. Y lo que ocurrió en este caso fue que la noche del 14 de febrero se supone que uno o varios sujetos anónimos la atracaron llevándose la recaudación del día, que eran 40.000 pesetas de entonces, y después la obligaron a subir a un coche y se la llevaron consigo probablemente con la intención de forzarla. El tema es que por causas desconocidas la chica al final resulta muerta y probablemente llegará a la conclusión de que fue para eliminar un testigo ocular del robo. Apareció semidesnuda, con signos de violencia, bajo unas maderas. Y el caso es que al ver que no se habían llevado más que la recaudación de la gasolinera, nada de valor, evidentemente llegaron a la conclusión de que probablemente el único objetivo de esto era abusar de la chica. Después es muy probable que la asesinaran precisamente pues para que no pudiera identificarles. El caso también quedó nuevamente sin resolver. Y evidentemente todavía engrosó más esa especie de leyenda negra del Marmellar, esa leyenda que incluye pues esas dos muertes macabras, más toda una historia de abandono de un pueblo, más también todos los rituales que por lo visto se realizaban por esos edificios abandonados. Con esa historia es normal que Marmellar se haya convertido en destino de muchas personas que quieren vivir experiencias fuertes, que quieren acercarse a ese más allá, que quieren sentirlo y que exponen sus experiencias en la red. Cada vez se encuentran más testimonios de lo que aparentemente está ahí, ¿no? Por lo visto, sobre todo comenta la gente que va, que se realizan fácilmente psicofonías, que de vez en cuando hay mucha gente que afirma haber visto una alma de blanco, a saber si probablemente una de las dos víctimas. Y también, por ejemplo, comentan que se suelen ver sobras espectrales, luces de procedencia desconocida. Esto también, el tema de las luminarias, es una cosa curiosa también que ocurre a veces en estos lugares, ¿no? Sitios donde difícilmente puede llegar un haz de luz, salvo que un coche se acerque con un faro. Y no se sabe bien cuál es la razón o a qué procede o qué es lo que lo provoca, pero sí que es cierto que en varios de estos lugares completamente abandonados y lejanos de cualquier luz o cualquier civilización, a veces aparecen esa especie como de haces de luz que nadie identifica exactamente ni qué son ni de dónde provienen. Y en este caso también ocurre esto. Y en rutasmisterio.es habéis llegado hace muy poquitas horas de un lugar, de una zona fantástica, mágica, misteriosa, con una historia también bastante terrible, como es Belchite. También habéis estado en Trasmoz, es uno de los viajes más importantes que habéis hecho en rutasmisterio.es. ¿Qué ha pasado en ese viaje? Bueno, hemos ido a tu tierra, efectivamente, hemos ido a Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza, a Trasmoz, realmente un lugar precioso, un paisaje, para quien no lo conozca, decir, más allá del tema del misterio, es un lugar realmente mágico en todos los sentidos, con un templo precioso que hay que pedir que te lo abran expresamente, porque si no, no está abierto al público, un templo donde confluye la magia, donde las energías telúricas además están a flor de piel y donde es muy fácil con las típicas varillas de Zahorí el comprobar las energías que fluyen por debajo de ese terreno. Un templo donde además hay símbolos de cantero, símbolos claramente reconocibles y donde la luz está medida al centímetro para que caiga en diferentes puntos estratégicos de su ábside, y donde también hay una cueva alucinante, una cueva además con una sonoridad mágica para aquellos que les guste los rituales mágicos, aquellos que les guste pues incluso cantar, porque evidentemente allí cantaban los monjes y hacían todo tipo de rituales de iniciación. Una cueva donde también dicen se han realizado algunos rituales de magia negra, posiblemente, y que realmente vale la pena visitar. Y el entorno realmente es paradisíaco, así que os animo a que lo visitéis. Y, como no, Belchite, como decías. Por supuesto, Trasmoz, Belchite, Cañón de Ríos Lobos, son lugares extraordinarios en Belchite, muy cerquita de Zaragoza, en donde, por cierto, hay muchos lugares mágicos, misteriosos. De hecho, se encuentra allí la Basílica del Pilar, que es uno de los dos o tres templos más importantes del cristianismo. Si tuviéramos que elegir dos, uno sería la Basílica del Pilar en Zaragoza, y el otro sería la Capilla del Santo Sepulcro en Jerusalén. Bueno, es que a Israel y a Jordania os vais dentro de muy poquito y ya tenéis toda la información, retosmisterio.es, para aquellos que quieran acompañaros, ¿no? Efectivamente, y aquellos que quieran venir, que sepan que ya tenemos la mitad del pasaje lleno, o sea, que no se duerman. Nos vamos a ir todos juntos del 26 de agosto al 3 de septiembre a hacer un combinado Jordania-Israel. Evidentemente vendrán de guías Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno, y yo también estaré. Estaremos encantados de acompañaros, de recorrer esas tierras maravillosas como es Jordania, Petra, como es Israel, Jerusalén, el Mar Muerto, lugares realmente preciosos, lugares de leyenda, lugares donde la historia creo que a veces pierde incluso su nombre y adquiere tintes de lo desconocido, de lo misterioso, de lo inexplicable. Donde además yo creo que la belleza está a flor de piel también. Es muy fácil de percibir en esos enclaves lugares mágicos, lugares fascinantes que conocer. Y os invito a todos pues que entréis en rutasmisterio.es y que nos acompañéis y que disfrutéis con nosotros de un trayecto, vamos, increíble. Un trayecto increíble en dos de los países más importantes en la historia. Dos de los países que han hecho el mundo en el que vivimos, Israel y Jordania. Hasta allí os vais al final del verano, entre el 26 de agosto y 3 de septiembre, ¿no? Que son unas vacaciones excepcionales. Ya ha bajado un poquito el sol, ¿qué se puede decir, no? Es el mejor momento para marcharse y este es uno de los mejores destinos. Y aparte, desde luego. Si entráis en rutasmisterio.es, ahí tenéis exactamente todo el recorrido que haremos desglosado, el precio y la posibilidad de comprar el pasaje para aquellos que quieran acompañarnos. Deciros también que el precio incluye siempre todo, absolutamente, desde el billete de avión hasta las comidas, hasta el transporte allí, hoteles, todo absolutamente. No hay que llevar nada adicional, salvo lo que quieras comprarte. Y que, bueno, que evidentemente, pues más allá de un viaje tradicional, como siempre decimos, nuestros viajes son experiencias, porque nuestra idea no es solamente conocer un lugar, sino dar información adicional a la que suelen dar los guías, dar charlas por las noches y hacer que la gente viva una experiencia. Y contaremos más cosas sobre ese viaje, por supuesto, aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, y como no, con Laura Falcó Lara. Laura, nos escuchamos y contamos más cosas la próxima semana, ¿te parece? Venga, buenas noches a todos. Juicio a la historia. ¿Cuándo aconteció la primera huelga? Hoy lo vamos a saber aquí en los Juicios a la Historia con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, Dios mío, las huelgas. ¿Cuántas huelgas habrá habido a lo largo de la historia? Pues mira, estamos en unos que sí, otros que no y otro que no tengo ni idea. No sé, torriete. Pero fueron hace mucho las primeras, ¿eh? Mucho. Sí. O sea, que esto de que los modernos empezaron con las huelgas y la edad industrial y tal, nada. Y como 2000 y pico años, 3000 antes de Cristo, ¿eh? ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Los dioses? Pues aquí está la duda. Vamos a ver. ¿Tú qué piensas? ¿Que si los dioses hacen huelga, es una huelga? ¿O la huelga tiene que ser humana, Silvia? Pues yo creo que debe ser una mezcla o algo así, porque hay algunos humanos que se creen dioses. Y por eso, al final los obreros dicen, oye, no, vamos a ponernos aquí y vamos a reivindicar los derechos y vamos a hacer la huelga. Pues fijaros que es curioso porque, además lo decía Bruno, que siempre se supone que la primera huelga la hicieron los egipcios. Claro, también es una especie de despropósito, porque siempre que pensamos en las pirámides de Egipto, pensamos en el capataz, con los látigos, los tíos allí sudando como locos, esclavizados. Pues bien, parece ser que no hubo esclavos en Egipto. Y trabajaban pues por la comida, además con unos salarios muy importantes, porque, por ejemplo, a los capataces les daban hasta 72 sacos de cereales al mes. ¿Y eso era mucho? Pues sí. Se supone, ¿no? Hombre, o tenías un gran harén que fuese arenero y tuviese muchas esposas y muchos niños, pero tú imagínate 62 sacos de cereales, o sea, es una barbaridad, 76. Digo yo que lo podría vender o tal. No sé lo que haría con tanto cereal. Pero los egipcios eran muy desarrollados, ¿no? Y el hecho de que no tuvieran la esclavitud, como después se ha conocido, se ha dicho, lo acabas de explicar, que no hubiera esclavitud, pese a que hubiera tanto trabajo, dice mucho del pasado de los egipcios, ¿no? Bueno, no te pongas tan serio, porque yo siempre pienso que como no sabemos más que el 1 o el 2% de las cosas que ha sido la historia, pues unos dicen que sí y otros que no, es decir, unos en su padre y otros en su madre, y se acabó. Pero daros cuenta de, por ejemplo, cuando se abra la película de Moisés, estaban esclavizados los judíos trabajando en, como mínimo, en las pirámides posteriores, claro, que ya teóricamente en la época de Ramsés ya las habían construido antes, ¿no? Pero había esclavos porque había esclavos de guerra, había esclavos los comprados, prisioneros. Vendidos, exactamente, y había esclavos vendidos y de todo, incluso se habla de los que vendían en las guerras, no solo los prisioneros, sino que hacían las racias para conseguir esclavos. Uh-huh. Pero yo creo que es precisamente por este papiro, que es el papiro de la huelga, que está en el Museo de Turín, que hay también está también en el Cairo, en Óstraca, o sea que ahí es, la fuente es doble, con lo cual parece ser que sí existió esta huelga, aunque cuestionamos muchos estas cosas, ¿no? Y lo escribió un tal Amenajet, estaba en la tumba de Ramsés III, y pone: tenemos hambre. ¿Qué es lo que pasa? Que no llegó la intendencia. Entonces, al no llegar la intendencia, montaron una huelga, porque con lo que ellos ganaban, que eran, al día les daban 10 hogazas de pan y una medida de cerveza, que teóricamente era lo que le daban a un obrero normal, pues alimentaba a toda la familia. Entonces, claro, se moría la señora, los niños y hasta el gato. Y entonces, claro, dijeron, de aquí se ha terminado. Y entonces pues hicieron una huelga, precisamente debió ser en el poblado de Deir el Medina, ¿no? O sea, que llevaban tiempo sin poder comer y sin poder llevar nada a la familia y se plantaron. Hombre, tú imagínate lo importante que tuvo que ser para que salieran las fuentes, que tuvo que ser una huelga como muy sonada, porque debió ser, por lo menos históricamente, es la única que se conoce. Y ello... Al menos la reconocían, ¿no?, como los de ahora. Claro, no, pero además es curioso porque supongo que este derecho, no sé si sería derecho, llamémoslo ya la desesperación o el me das de comer o no trabajo, ¿no? pero eso da pie a pensar que eran obreros libres, que no eran esclavos, sino que podía existir, al menos para este tipo de construcciones, una leva de campesinos o de especializados, de obreros especializados en la construcción, que estuvieran al servicio, obviamente pagados por dinero y mantenidos por el faraón. Que se lo crea que llevar todo el faraón. No quería. No, claro, pero no. Yo creo que más que el faraón, que debía estar a por uvas, que no se enteraba, pues son los mandos intermedios, ¿no? Que decían una hogaza para ti, otra para mí, otra me la llevo. Es decir, entonces se colapsó ese servicio de intendencia. Claro, los obreros dijeron tiririqui, tiririqui, que ya hasta no aquí gusto. Hemos llegado. Hasta no. aquí hemos llegado. ¿Y ganaron? ¿Consiguieron lo que pretendían? Pues eso ya no lo dicen. Pero obviamente, como la tumba del faraón está construida, se supone que, claro, ¿cómo van a...? Claro, el problema es que si la información de que no les llegaba la comida a los obreros llegó al jefe, entonces es que es lo que a mí me extraña, porque claro, no tenían ni WhatsApp ni internet y todas estas cosas, cómo se comunicarían y el follón que se debió montar, porque a lo mejor llegó el faraón en una inspección, ¿no? Seguro. Y entonces encontró con que de las 24 piedras que tenían que poner estaban todas ahí amontonadas y no habían llegado. ¿Y de, de todas formas, las huelgas y los derechos saben un poquito más al este, ¿no? En Sumer. De eso que parece que todo comenzó ahí, el mundo también comenzó ahí, seguramente también los derechos, ¿no? ¿Cuánto nos gustan los sumerios? ¿Verdad que sí? Y sobre además, todo a ti, ¿eh? A mí me encantan. ¿Eran guapetones y todo? No, eran bajitos, gordos y feos. Vaya, por Dios, ya vamos. Hombre, además, bueno, yo los me hace mucha gracia porque las representaciones que como tienen aquellos ojos tan grandes y cara de tontos, yo los llamo los tontitos. Además llevaban un refajo, una falda de los caunaques, que es una falda hecha con piel de oveja. Con lo cual, como aquello no hubiese, estuviese bien curtido, tú imagínate. A lo mejor era la belleza de la época, ¿no? A lo mejor, pero que me reía porque aquí entran en la historia los Anunnaki. Bueno. Que son lo que dice que son los, ¿cómo se llaman? Los extraterrestres. Sí. ¿Me explico? Entonces, la primera huelga fue que los Anunnakis, que eran los grandes dioses, tenían para trabajar en lo que a ellos les convenía a los Ijiji, que eran los dioses menores, que eran los tontos que trabajaban. Y debieron trabajar bastante tiempo y ya llevaban como 800, 1000 años, 1300, esas cosas que nunca sabes, y estaban un poquito hartos. Y entonces se declararon en huelga. ¿Qué pasó? Que cogieron al dios tonto, lo mataron, y de ese la sangre de ese dios que era el más tonto, o el más infeliz, el más pobrecito, o el más bueno, pues hicieron a los hombres, que son los que hemos cargado con la gaita de los Anunnaki y la huelga de los Ijiji, y eso está en unas tablillas que son el poema de Atrahasis, que está la historia del primer Noé, que es, ¿cómo se llama? Una pistin. Es decir, que fijaros lo que os estoy contando entre el lío, entre los extraterrestres Anunnaki, que efectivamente es una mitificación, es una de las primeras epopeyas de la antigüedad. Los Ijiji. Los Ijiji, que son Ijiji. El nombre me da mucho respeto. No, a mí me da la risa, Ijiji, Ijiji. Pero claro, de la huelga de los Ijiji crearon la humanidad que somos los que tenemos. ¿Y el Noé, como han dicho que se llamaba? Unapistin. Unapistin, toma ya. O sea, cuando dices, bueno, y no os digo ya el nombre de la época de que es el poema porque me pegan. Y de allí salimos nosotros, ¿no? Claro, y entonces ya lo entiendo todo. Claro, y nosotros hicimos una película que se titulaba Los dioses están locos. Qué mejor ejemplo esto que cuentas, ¿eh? Esa, aquello de que cuando caían las cosas del tío, me acuerdo de aquella película hace muchísimos años, que era divertidísima, ¿no? Pero claro, vosotros imaginaros lo que es todo esto de la creación del primer hombre, de la sangre de ese dios, que todo eso es lo que luego pasa al Antiguo Testamento, porque es el fondo cultural mesopotámico que tenía Abraham, que era de Ur, que es del sur de Mesopotamia, de la actual Irak, cerca de donde la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Ur subió hacia Harrán, que está un poquito más al norte, bastante más al norte, y llevaba ya al pueblo, que eran nómadas, iban buscando asentamiento. Todo eso, ese foso común de la cultura mesopotámica, es lo que nos viene a nosotros luego en el Antiguo Testamento con la historia de varios Noés, porque hay dos, aparte del Noé bíblico, está el sumerio, el acadio, y puede haber alguno también. Egipcio no encontró, mira por dónde. Las primeras huelgas ocurrieron hace miles de años y no fueron cosa del siglo XIX, del siglo XX, sino que fueron cosa de los seres humanos, de los primeros seres humanos y de las primeras civilizaciones que se encontraban allí, en lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Y de los primeros dioses, que eso es curiosísimo. ¡Qué peligro! Y como consecuencia de la primera huelga de los dioses Ijiji, se creó el hombre. Y por eso estamos castigados a trabajar, porque los dioses no quisieron. Fíjate. Ana María Vázquez Hoyz. Me encanta. Un placer, ¿eh? Como igualmente. Pues eso, corriendo al kiosco nos tenemos que ir para comprar y para adquirir la revista Enigmas de este mes. Y corriendo porque está a puntito de salir el próximo número. De hecho, en algunos sitios ya está. Pero ahí está, el ejemplar sobre armas milagrosas nazis. Sobre armas nazis es el tema de portada en la revista Enigmas. Pero el siguiente ya está a puntito. Y como decía, en algunos sitios ya está, tema de portada, templarios. Y uno de los temas, una de las investigaciones que ha publicado recientemente la revista Enigmas y sobre la que nos interesamos, es el anticristo del Islam. El autor de esa investigación nos cuenta quién era o quién es y quién puede, qué puede hacer según la profecía del anticristo del Islam. El Dayal, como así parece que llamarse, los hadides, las sentencias o relatos atribuidos a Mahoma hablan de este personaje, del anticristo. Aparentemente es fácil de identificar, porque lo describen como tuerto, con piel rojiza, cabello rizado, tiene un ojo que parece una uva flotante, es bajo, con piernas torcidas, estéril, mentiroso. En definitiva, aparentemente, como digo, fácil de identificar, pero dicen que tiene también la capacidad para pasar desapercibido. Algunos han dicho que podría aparecer en la antigua tierra de los persas, y también hay quien dice que ya está aquí, y que es el agente agitador de lo que podríamos considerar la tormenta perfecta en la que nos encontramos en este momento. El autor de esa investigación, habéis escuchado su voz, es Mariano Fernández Urresti, uno de los colaboradores, uno de los habituales de la revista Enigmas, que nos presentaba ese tema, el anticristo del Islam. ¿Y qué es lo que se supone que puede hacer o que haría? Es lo que al menos en algún sector de esos movimientos radicales islámicos tienen a bien creer. Y además, todavía podríamos ir más lejos. Podría ser la causa, el elemento que está provocando pues todo este odio que no solamente desde el Estado Islámico aflora. También podría tener que ver con la aparición de partidos xenófobos, racistas, como el de Jean-Marie Le Pen, el Partido de la Libertad Holandés, la Alternativa para Alemania. Tal vez contribuye, porque así pudiera haber ocurrido, a la llegada al poder de personajes ciertamente controvertidos, como el presidente norteamericano Donald Trump. Todo parece confabularse en favor de una situación bélica, de una situación de violencia, que también otros profetas, como Nostradamus, habían previsto que podría proceder del Islam, ¿no? Parece una profecía autocumplida, eso es lo que nos cuenta Mariano Fernández Urresti, el anticristo del Islam. Ya sabéis, este mes, como siempre, tenéis que ir corriendo para comprar la revista Enigmas. La era digital. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Ahora, ¿no? Hola, ahora. Buenas noches. Pero qué guapetón viene hoy, Javier. ¿Tú crees? Sí. Yo siempre. Viene muy varenego. Siempre que vengo. Hombre, no lo dudo, no lo dudo. Y vienes ahí, como siempre, enganchado en tu mano derecha al teléfono móvil. Es que parece que nuestra vida está en el teléfono móvil, que no podemos vivir sin él, que es una extensión de nosotros. Pues bien, todo eso, según los últimos trabajos y según las últimas investigaciones, va a ser dentro de muy poquito tiempo el pasado. Porque llega una tecnología totalmente distinta. Bueno, es una tecnología que ya tenemos aquí, pero se está desarrollando todavía más, porque los expertos prevén que en 5 o 10 años máximo era de los dispositivos móviles está finiquitada, está acabada. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que va a sustituir? ¡Qué disgusto! Sí, sí, ya hay grandes tecnológicas trabajando en ello, como Microsoft, como Facebook, como Amazon, como la de Elon Musk, Tesla, y como Apple, ¿no? Por ejemplo, Facebook está ya trabajando en un prototipo de gafas de realidad aumentada, que es la tecnología que ya existe, pero que se está perfeccionando todavía más y es la que va a sustituir a los móviles físicos, por así decirlo, los que conocemos a día de hoy. Decíamos que Facebook está trabajando en estas gafas de realidad aumentada en un proyecto a 10 años. Tienen previsto que en 10 años tengan perfeccionada ya toda la tecnología y toda la forma de poder llevarlo hasta el usuario final. También Microsoft presentó ya hace un par de años el HoloLens, ¿no? Que, bueno, lo hemos titulado en una de las fotos del tuit, es una tecnología basada también en realidad virtual, ¿no? En la que lo que intentan es aunar el mundo físico con elementos virtuales, ¿no? Esto hará posible, por ejemplo, tomar un café por medio de un holograma, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que entonces todo no vas a ver ni a té si te tomas un té y el café, o sea, ¿te imaginas que te lo tomas? Va a ser una posibilidad de disfrutar del mundo físico por medio de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Es decir, que va a ser tan real como la vida misma, pero por medio de tecnología virtual. Por ejemplo, comentabas la sustitución de teléfono, yo me estoy imaginando con las gafas correspondientes o el reloj de estos de tecnología punta y te llama una persona y te sale el holograma de la persona. Exactamente, es decir, Apple, por ejemplo, está ya trabajando en un dispositivo, una aplicación de una cámara incorporada con realidad virtual para sus próximos dispositivos. Esto irá incorporado de momento. Habrá un periodo en el que coexistirán estos dispositivos, pero luego ya pasará todo a un mundo como el de las películas, más etéreo, donde hagamos una cosa en el espacio así y de repente despleguemos lo que queremos o lo que la llamada que nos está que estamos recibiendo, en vez de tener que acudir al dispositivo, al físico, al móvil, ocurrirá todo, digamos, de forma mucho más virtual. O sea, es un concepto, digamos que es llevar Internet al extremo que ahora mismo se cree que es el límite. Por hacer una caricatura de sí mismo. Exactamente, además, ¿no? Además en muy poquito tiempo. Esto lo que ocurre que va a dar paso todavía a un paso más siguiente, que va a ser por ejemplo, uno de lo que se prevé es que por medio de esta tecnología lleguen, por ejemplo, las llamadas directamente a los ojos, por medio de dispositivos que acoplamos a los ojos, no ya estas gafas que ya más o menos todos tenemos, intuimos que es lo próximo, no, va a ser de una forma no intrusiva por medio de de lentillas, ¿no? En la lentilla podrá llegarnos, que nosotros nos acoplemos, podrá llegarnos la llamada con quien tenemos que hablar. Esto nos facilitará también el que podamos, por ejemplo, si vamos conduciendo a una dirección o vamos andando y buscando una dirección en una ciudad, no tengamos que acudir al móvil y ver por GPS dónde tenemos que ir, sino que en nuestra propia lentilla, por así decirlo, nos guíe hacia la dirección en la que queramos ir. El siguiente paso a este sería el de la bioingeniería, que ya hablamos aquí hace tiempo. ¿Os acordáis de Neuralink, ¿no? Que era un proyecto de Elon Musk, ¿no? Que era interconectar el cerebro directamente con los ordenadores, ¿no? Uh-huh. Esto será el siguiente paso ya no el inmediato, pero ya el más avanzado dentro de todo lo que se pretende. Me imagino que, no, que ya lo próximo, ya puestos en lo peor, ya te resetean hasta el cerebro. Pues una vez conectado, bueno, ya lo hacen. Claro, sí, sí, sí. Bueno, que ahora... en cierto modo ya está reseteado, ya está. Estamos bueno. programados sí, sí, y nos sí, desprograman sí. cuando quieren. Por cierto, espero que esta tecnología... la que nos estás comentando llegue después de algo que todo el mundo está esperando, que son las baterías para cargar móviles de forma rápida. Bueno, vamos a ver. Esto es no es noticia muy seria, sino más bien para distender un rato. ¿Cuáles son las alternativas ecológicas para cargar económicamente, ecológicamente y más rápidamente los teléfonos? Pues una sería los cargadores solares que ya conocemos, ¿no? Es decir, los acumuladores de energía, pero con capacidad para aprovechar la energía del sol. Actualmente ya en el mercado existen muchos, no solo son tan fáciles como para enchufar directamente un cable USB a tu dispositivo, a tu teléfono, no solo al teléfono, sino a otros dispositivos como cámaras digitales, como iPods, como tablets y demás. Y además ahora ya los hay también acumuladores, es decir, que no solo disponen de forma inmediata de convierten la energía del sol en energía que podemos utilizar en sitios donde no disponemos de un enchufe de la red eléctrica conocida, sino que también ya los hay que son acumuladores de esa energía solar, con lo cual, aunque no exista sol, pero tengamos acumulada cierta energía, podemos disponer de carga para está nuestros muy bien. Elementos, ¿no? Los hay también más graciosos, por eso digo lo de la noticia un poco más extendida, las famosas gorras con placas solares. Bueno, pues ahora ya lo hay con la visora que incorporan la plaquita solar, que es casi como una anécdota, un chiste, ¿no? Bueno, pues ya los hay también con esas placas solares, tú lo enchufas por medio de un USB de tu gorrita a tu dispositivo móvil, a tu... bueno, ¿sabes? Pues ya ahora... un poco ya... ampliar chistosamente el comercio. ¿Puedes? En este verano tan suave viene claro, bien, ¿no? ¿Puedes proponer la sombrilla con placas claro, solares, ejemplo, como ahora se está llevando existen mucho? Existen las plantillas inteligentes, es decir, estas además ganaron en el año 2014 un premio como el mejor invento del año en la revista Popular Science, ¿no? Que son ni más ni menos que los pasos que tú das se convierten en energía cinética por medio de un dispositivo, de unos rotores y unas bobinas que hacen posible que convierten la fuerza cinética de tus pasos en energía que tú, por medio desde tus zapatillas, tus zapatos que hayas puestos, puedes conectar también a tus a tu dispositivo inteligente esto, ¿no? Y por supuesto la fuerza del pedaleo de las bicicletas, que todos de niños hemos seguíamos en la bicicleta de noche, teníamos que poner la famosa dinamo, ¿os acordáis? Para poder ver un poquito, ¿no? Era un halo muy muy muy tenue, pero esto nos permitía, bueno, pues el mismo sistema de pedaleo puede ir acoplado facilitarnos tener energía en nuestro dispositivo. Pero son sistemas de generación de energía que ya se inventaron hace mucho tiempo y ahora se aplican no las tecnologías modernas, ¿no? Pero que son los molinos, ¿no? Exactamente. Y forma de reducir el tiempo de carga, colocarlo en modo avión. Es decir, en vez de tenerlo encendido, el modo avión lo que hace es que se desactivan una serie de funciones como la navegación, la navegación por internet, el GPS y tal. Y esto facilita que la batería se cargue más rápidamente. Apagarlo totalmente también es una forma eso de cargarlo. Eso estaba pensando, que no pasa nada si lo apagamos. Sí, exactamente. Que no pasa nada si nos desconectamos. No pasa nada. Cargar el móvil encendido no daña al móvil, como se tenía creído o era uno de los... hay otro mito, eso dejar el cargador enchufado que gasta, no gasta. Pero sí es cierto que apagando el móvil se carga más rápidamente. Otro de los métodos para cargarlo mejor y más rápido es no cargarlo mediante un puerto USB, porque los datos de la relación de transferencia es mucho más lento que directamente a la red de energía eléctrica y sobre todo, por ejemplo, en Android se transfiere la energía entre 1,2 y 1,5 amperios, mientras que usando un USB esta relación de carga baja hasta 0,9 amperios, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que si no tenemos más remedio que enchufarlo por medio de un USB del teléfono o otro dispositivo, procurar que no se empiece a sincronizar con el ordenador, porque entonces sí baja la relación, la carga, la unidad de carga, los amperios claro. por carga, ¿no? Y no pasa nada si nos desincronizamos del mundo, si nos apagamos y nos desconectamos. detectamos, hay un sistema que es no estar en el sistema y que es fantástico. Pero los dispositivos hay que cargarlos. Hay que tenerlos cargados. Alguna vez, una vez al mes por lo menos, ¿no? Los usamos y mirar. Si no visitar una página web, hay que diga cargarelmóvil.com. Pero no se podrá, ¿no? Bueno, porque dicen que va a haber un conflicto con las .com. En internet no pasa nada. Bueno, ya lo hay, todos sabemos los conflictos, no solo que hay ahora, porque realmente en nuestros idiomas hay un número finito de palabras y un número finito también de marcas, ¿no? Y entonces ya prácticamente el .com está casi saturado, ¿no? O está muy saturado. Y todos recordamos los conflictos que ha habido aquí en España y también en el mundo con determinadas marcas para poder hacerse con que su marca tenga un .com, por así decirlo. ¿Qué alternativa hay? Exactamente. Bueno, pues yo, por ejemplo, os invito a teclear CIA.com. A ver qué ocurre, de quién es CIA.com, o quién es de NSA.com, o FBI.com, o Mossad.com, o incluso el MI6.com. Bueno, son todas, no están en manos de estos organismos que creemos que son tan potentes, casi todos están con un .gov, los americanos y otros puntos, pero los .com están en manos privadas. Todo. ¿Por qué ocurre? Porque el .com, o hasta ahora la asignación de nombres en Internet era el primero que llegaba y registraba, ese se quedaba. Incluso aunque tú no tuvieras nada que ver con el... Con el registro, ¿no? Aquí no sé si recordáis para que muchas empresas hoy día puedan tener su logo, su nombre registrado .com, o han tenido que acudir a los tribunales, demostrar que ellos estaban mucho antes su marca comercial, antes de que existiera incluso Internet, y que ha habido alguien que se ha aprovechado, ha sido más perspicaz y lo registró antes que ellos, ¿no? Eso ha pasado con marcas muy importantes. Y también otras marcas lo que han hecho ha sido negociar con las personas o empresas que tenían esas marcas, ese .com, y han llegado a un acuerdo o extrajudicial o bien por medio de una sentencia judicial. Sí, es una estafa hacen muchas personas. Es una estafa, Ocurre lo mismo en Twitter. Chantaje. En Twitter pasa, por ejemplo... Oye, ¿sabes que había... que tuve que negociar con la persona que tenía brunocardeñosa.com? Bueno, ocurre... Eso le ha pasado a uno de los cofundadores de Twitter. Jack Dorsey, no tiene arroba Jack Dorsey, sino que es de otra persona. Arroba Mike Pence... Pensamos todo que puede ser el vicepresidente. No, pues no es el vicepresidente, porque ya lo tenía otra persona que se llama igual, que además se define en su Twitter, se pide que él no es cristofascista. Lo deja bien claro para que no le confundan. Soluciones, pues otras .bing.com, incluso la novedad es, por ejemplo, Nike ha puesto .nike. McDonald's.McDonald's, es decir, sería McDonald's.McDonald's, es decir, es una marca completa tanto a la izquierda como a la derecha del punto, sería la novedad y sería de momento la solución a este conflicto que hay en Internet. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos. En Onda Cero os invitamos a seguir. Nosotros volveremos el próximo sábado por la noche madrugada del domingo a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Pasarlo bien.